Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández. Estamos cada uno en su casa todavía y esta noche nos vamos al salvaje oeste con el análisis de Red Dead Redemption 2. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un viernes más, cada uno desde su casa. Quedan 7 días. Efectivamente. 7 larguísimos días. El viernes que viene será la polla. Tenemos también en la otra habitación de mi casa el señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de una deuda pendiente del Complejo Lambda. Es un juego del que no hablamos en su día, pues por diversas razones, entre otras que es un juego tremendamente largo y no teníamos tiempo de acabarlo, porque cada uno tiene su vida y todo esto. Pero hoy nos vamos a resarcir, así que vamos a hablar de Red Dead Redemption 2 y bueno, espero que estéis atentos al programa de hoy. Tenemos con nosotros también, como siempre, al señor Gaspar. Buenas noches. Yo, si me disculpáis, cuando empiece el análisis, lo voy a echar una siesta. Y esta vez no, de momento no, todavía no están los mandos de sonido, pero tenemos, por supuesto, al señor David. David, estás muteado. Se ha perdido lo que nos has dicho. Siento, es por ser tan precavido. Nada, buenas noches a todos. Y a ver qué nos cuenta Jorge. Yo en Red Dead Redemption 2 lo he intentado varias veces empezar y terminar, evidentemente, pero no he sido capaz. Para mí es un tostón de juego infumable. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con las noticias, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, creo recordar que era esta de la PlayStation 5, ¿no? Si fue el programa de la Play, vale. Bueno, os preguntábamos que de comprar PlayStation 5, ¿con qué videojuego lo haríais? ¿Cuál sería el videojuego que compraríais con la consola? Y teníamos pues un montón de respuestas. Teníamos Demon's Souls, teníamos Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, y en la lista, esta lista tiene mucho relleno, dice el monocazoide. Bueno, en último lugar, nadie ha votado por estas dos opciones, tendríamos Sackboy A Big Adventure y Watch Dogs Legion, empatados, a 0 votos. En tercer lugar, con un 13% de los votos, ha quedado Assassin's Creed Valhalla. En segundo lugar tenemos un empate, con un 25% de los votos entre Demon's Souls Remake y Spider-Man Miles Morales. Y el ganador de esta noche es "esta lista tiene mucho relleno", dice el monocazoide, con un 37% de los votos. Así que el monocazoide recupera el puesto de campeón indiscutible del Complejo Lambda. Y ahora me toca preguntaros qué juegos comprarías, aunque ya me hago una idea. David, ¿qué juego te comprarías? Para el Play 5. Bueno, ¿qué me compré? No, ¿qué me he comprado más bien? Bueno, ¿cuál fue el primer juego que te compraste? Yo compré Spider-Man y el Demon's Souls. Bueno, si tuvieras que escoger uno, la versión Ultimate que trae el remaster del original. ¿Y si escoger uno? Exacto. Sin duda alguna, Demon's Souls. Para mí, o sea, cuando fuiste a la tienda, ibas pensando más en Demon's Souls que en Spider-Man. Por supuesto. Creo que es un juego tremendamente influyente y el remake es un remake pues muy bien hecho, la verdad. Muy bien. Gaspar, ¿tú qué juego te comprarías de la Play 5? Gaspar no nos oye o... Está muteado, me parece. Sí. Hombre, pero... Yo es que tengo un problema de base. Yo no me interesa una Play 5 ahora mismo, sí que no me interesa. Bueno, pero vamos a poner que te interesara. Si tuvieras que comprar... Lo que hay ahora mismo de Play 5, lo único que me llamaría la atención sería Demon's Souls a 20 euros dentro. Muy bien, pues Gaspar, que quede constancia, Gaspar compraría Demon's Souls a 20 euros. Oscar, ¿tú qué harías? ¿Qué juego te comprarías? Demon's Souls, creo. Es una respuesta bastante habitual. ¿Y Víctor? Hombre, es evidente que Demon's Souls. Y fíjate que a mí el Spider-Man de Play 4 es un juego que me encantó, ¿eh? Pero Demon's Souls para mí juega en otra liga totalmente distinta. Pues sí, yo también compraría el Demon's Souls de primero. Creo que es el primer juego de nueva generación de verdad, que parece de nueva generación, por lo menos visualmente. Y bueno, pues sí. La verdad es que además es un juego que está muy chulo. Están viendo vídeos, GIFs y de todo por internet todos los días. Y la verdad es que pinta bastante bien. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana. Y os vamos a preguntar, ¿cuál sería vuestro próximo juego deseado de Rockstar? Y tendríamos un montón de respuestas. La primera es una nueva IP. Un GTA, Red Dead Redemption 3, el Bully 2, Table Tennis 2, L.A. Noir 2, Max Payne 4, Midnight Club, Manhunt y el Mono Cazoide y el Cocademon se van a montar un The Warriors. Así que, bueno, queremos saber qué opináis. ¿Cuál es vuestro juego más deseado de Rockstar? Y la semana que viene, pues leeremos los resultados. Y una cosa que me olvidé decir en el sumario hoy es que con las prisas, ¿no? De empezar ahí rápido después de... Últimamente los viernes siempre tenemos algún problema de conexión y que reiniciar el router. Bueno, no os voy a amargar, ¿no? Pero es que hoy tenemos la mierda. Hoy va a haber la mierda en el Complejo de Anda como segunda sección. Así que atentos al juego mierdoso que os vamos a comentar hoy. Bien, antes de comenzar, como siempre, la clave del nick de hoy para el tema de la lectura de nicks del mitad del programa. La clave va a ser la siguiente. Os ponéis el prefijo RED, R-E-D, delante de vuestro nick y leeremos los nicks que tengan el prefijo RED. Y sin más dilación, nos vamos ya con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar hablando del juego que nos ocupa hoy, Red Dead Redemption, porque no me podía dejar pasar esta noticia. Esta semana se ha puesto a la venta la versión de Red Dead Online para PC y consolas por 4,99 euros, o sea, por 5 euritos aproximadamente. Os podéis comprar el Red Dead Online separado del Red Dead Redemption normal. Por si no os interesa el juego de Red Dead Redemption, pues tenéis la forma de jugar online, ¿no? Si no os interesa la campaña. La verdad es que me parece una estrategia muy buena por parte de Rockstar, porque es verdad que estos juegos online, tanto el GTA como el Red Dead, son juegos que han tenido muy buena acogida, tienen muchos jugadores, y facilitar de alguna manera el ampliar esa base de usuarios, pues es una jugada muy inteligente y yo creo que les va a reportar mucho. Yo personalmente, y esto es algo que yo os adelanto para el análisis, no he jugado al Red Dead Online, o sea, soy lo básico, así que no puedo dar una opinión al respecto, pero parece ser que mucha gente está muy enganchada a este juego. No sé si lo habéis probado vosotros. Es de lo que le da de comer a Rockstar, GTA Online y Red Dead Online. Yo probé el GTA Online. Este Red Dead, no tengo ni el juego normal, voy a tener la parte online. Pero, a ver, yo de lo que jugué de GTA Online, reconozco que es un juego muy atractivo. tienes tu personaje, te montas tu historia, bueno, en fin, avanzas, compras coches, casas, de todo. Tu personaje pasa de ser un pordiosero a ser un dios. Entiendo que triunfe el sistema. ¿Algún comentario más por aquí? Yo, la verdad es que a mí nunca me ha interesado mucho el tema, pero sí que es verdad que GTA, por ejemplo, está. GTA 5, está sobreviviendo gracias al online. Y de hecho, Rockstar saca continuas actualizaciones añadiendo contenido extra porque el juego es muy jugado aún a día de hoy. O sea que. Y bueno. Esto le da de comer a Rockstar. Por lo demás, si os interesa este juego, esta versión online del juego, y no tenéis el juego original. Este precio de 4,99 euros, ojito, porque es por tiempo limitado. Va a estar con este descuento hasta el 15 de febrero del año que viene. Es decir, tenéis unos meses para pensarlo, pero ojito, porque a partir del 15 de febrero, pues seguramente suba a un precio más alto, ¿no? Bueno, y la semana que viene se celebran los Game Awards, ya sabéis. Los llamados Oscar de los videojuegos, por algunos, ¿no? Este evento, que es el evento pues máximo de... Son los Oscar de los videojuegos. Son los Oscar, pues entonces te sintonizamos a ti y ya nos lo cuentas todo, ¿no? Joder, debería saberlo todo, pero no tengo ni idea, la verdad. Bueno, se van a celebrar la semana que viene en la madrugada del día 11. Es decir, el día 11 a la 1 de la madrugada, hora española, pues se podrá ver en internet este evento. Han comentado que va a ser un evento un poquito diferente a otros años por el tema del coronavirus y todo esto. Se va a hacer íntegramente online, pero pues se han anunciado algunas cosillas, como que van a salir actores famosos como Tom Holland, Gal Gadot, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros son los rumores, ¿no? Porque ya empieza la efervescencia de los rumores sobre los videojuegos que van a enseñar este año en los Game Awards. Y uno de ellos es, uno de los rumores más potentes, es que van a mostrar el Elden Ring, el nuevo juego de From Software. Esto es una cosa que cada vez que vienen los Game Awards se comenta que van a enseñar lo nuevo de From Software. Y al final, pues muchas veces nos llevamos el chasco, ¿no? Así que cogedlo con pinzas, pero sí es verdad que varios insiders de la industria han insinuado, ¿no?, que este juego podría mostrarse, aunque no hay ninguna prueba. Por ejemplo, hubo un movimiento extraño, según varios insiders de la industria, y es que Namco Bandai, que suelen ser los distribuidores habituales de los juegos de From Software, han hecho una serie de retweets muy raros a los Game Awards y luego se han desdicho de esos retweets, han borrado los retweets, ¿no? Entonces es como que, bueno, que uno no sabe. Yo creo que incluso ya las compañías juegan con esto, o incluso pues que no. Que a lo mejor les da totalmente igual, cometen un despiste y dicen, no, que no era. Y fue un becario, ¿no? O el community manager. Pero en cualquier caso, es verdad que hay una tradición de mostrar juegos de From Software en los Game Awards, así que podríamos esperar que a lo mejor, yo creo que ya va siendo hora, mostraran algo. ¿Qué opináis de esto, Oscar? Yo opino que, lo nuevo de From Software estaría bien, pero yo opino que empiezan cuando acabamos nosotros. Más o menos, ahí. A la una, ¿no? Empiezan, decías. Empiezan a la una y creo que van a durar 4 horas. Entonces, Oscar, termina y luego vas tú allí a presentar. Pero ojo. Pero no, porque es un evento online. No, pero no, de casa. No sería cuando tengamos el programa nosotros, sino que es anterior. Porque es la madrugada del día 11, es decir, del 10 al 11. A la 1 de la madrugada del día 11. Vale. Me has pangado. Entonces, No, pero es lo que he dicho, la madrugada del día 11. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que podremos hacer es comentar aquí en directo la semana que viene, el resultado de esos Game Awards. ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué videojuegos han enseñado? Etcétera. De hecho, fíjate, Jorge, porque además toca debate la semana que viene, así que... Viene perfecto. Ya podemos ahí, sí, viene genial. David. Bueno, iba a decir que lo van a presentar Gal Gadot y Brie Larson, ¿vale? Va a ser un poco la novedad de esta edición, con actrices de Hollywood pues muy conocidas y que van a asumir pues gran parte del papel fundamental en la en la llevanza del evento. No va a estar George Clooney de manera, vamos a decir, permanente. A mí los King Awards me importan una mierda. Vale, me importa un carajo. O sea, prefiero ver el nodo que los King Awards. Hombre, yo no quiero ver los King Awards, ¿eh? Si me pones a... Si me no, o sea, dentro de cosas asquerosas, fíjate lo que me importa a mí los premios estos. ¿Qué me importan si de estas movidas? Efectivamente, sorpresillas que se puedan presentar. ¿Qué pasa? Que las sorpresillas luego las veo resumidas en diferentes webs. ¿Vale? Se ha presentado esto, esto y esto. A punto, de puta madre. No quiero tragarme ese tostón. Y digo esto porque a mí en general todo lo que envuelve a los premios y demás y las nominaciones y todas estas cosas me huele a mierda cubierta de purpurina. Pues tiene toda esa pinta, ¿ves? La verdad. Pues, o sea, que se ve muy bien, pero cuando te acercas, da asco. Y cuando rascas un poquillo, da mucho más asco. Iba a comentar sobre ese tema precisamente, que yo estoy con David. Yo a lo único que voy ahí es a ver lo de World Premiere, que sale cada X tiempo, cada X minutos, sacan una cosa y digo, ah, mira qué mini E3 tan guay. Y es a lo que voy. Porque los premios en sí, eso que dice David, eso la verdad es que es muy poco de fiar, ¿no? Andrés, yo estoy como David, a mí me importa una puñetera mierda. Yo voy como David, al día siguiente, cuando venga de currar, me pondré en el PC y diré, ay mira, presentaron esto, esto y esto, genial. A ver, es que después los premios, ¿qué puto sentido tiene dar los premios de 2020 en 2020 ignorando un juego como Cyberpunk, por ejemplo, que sale en la venta final? O sea, es que no tiene sentido ninguno. Son una banda y ya está. Es que si no, Gaspar, si tuvieran en cuenta el Cyberpunk, lo que tendrían que hacer era darle el premio directamente. Que lo hagan en enero el tema, ¿no? Yo creo. Sale en diciembre de 2020, dan premios de 2020 y no meten a Cyberpunk. Bueno, es que no tiene sentido ninguno. Y la gente se olvidará de Cyberpunk porque salió en 2020. Y es así como funciona eso. Pero a ver, yo, de ahí Gaspi, tengo una opinión un poco diferente. Porque yo creo que los premios están establecidos en determinada fecha. Y van de fecha en fecha. Si tú de repente dices, hostia, Cyberpunk, no, hay que meterlo en el saco. Va, no pasa nada, venga, hacemos el evento en vez de en diciembre, en enero o en febrero para que Cyberpunk pueda entrar. Es que ahí estás dando un trato de favor a Cyberpunk. Estás retrasando todo el evento por ese juego. Yo creo que así no pueden ser las cosas, ¿no? Las fechas son esas y no sé qué también ha pasado. Feliz que a lo mejor no ha entrado porque, oye, sale una fecha concreta y tal y... Joder, yo se lo veo razonable. En principio, si todo hubiese ido bien, Cyberpunk estaría en el saco, seguramente. Pero claro, como el juego se ha retrasado hasta niveles indecibles, pues bueno, es lo que hay. Bueno, en cualquier caso... Va a salir en abril, ojo, ¿eh? Ah. Claro. Bueno, en cualquier caso, a ver, es un evento de variedades, es un evento más de entretenimiento que de otra cosa, donde las compañías pues establecen, o sea, es un evento de marketing, para que las compañías anuncien sus nuevos videojuegos, para que la gente se divierta con espectáculos de variedades y música, y donde los premios realmente tienen un protagonismo menor. Es decir, y esto es así, tristemente. Porque yo me acuerdo que muchas veces te ponen todos los premios seguidos de categorías inferiores, te los cuentan 5 de golpe, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, personalmente, incluso la selección de los premios a mí me parece dudosa, es lo que decía David. Ya lo comentamos alguna vez en YouTube, Víctor y yo, pero a mí me parece muy curioso que ni siquiera esté contemplado Half-Life Alyx entre los principales, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, a mí me gustan los Game Awards por una razón simplemente, y es porque me gusta que los videojuegos cada vez cobren más protagonismo en la sociedad. Es decir, ha pasado de ser una cosa menor, residual, a ser un evento en el que llaman a actores de Hollywood, en el que se retransmite online y lo ven millones de personas, y donde las compañías ponen toda la carne en el asador para enseñar los nuevos anuncios de videojuegos para, bueno, pues para aprovechar la ventana de oportunidad, ¿no? Así que en ese sentido a mí me gusta. Otra cosa es lo que yo haría si pudiera para cambiar la manera en la que tratan los premios, etcétera, ¿no? Pero bueno. No, fíjate, Jorge, que a mí lo que sí que me gustaría es que, porque tú lo has dicho, ¿no? nada, llaman actores de Hollywood y tal. Dos presentadoras, actrices famosísimas, ¿no? Que están en su momento. Tom Holland también va a estar, bueno, etc. A tope, ¿no? Pero a mí me gustaría que estos son actores de cine, me encantaría que justamente se diera visibilidad a desarrolladores de videojuegos, yo qué sé. Tú imagínate que sale, por ejemplo, Fujibayashi a anunciar, de Zelda, ¿no? Breath of the Wild, a anunciar el ganador del mejor, yo qué sé, mejor diseño o lo que sea. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque visibilizas a ese sector, como hacen, por ejemplo, los Oscars o los Globos de Oro o cualquier historia, los Grammy con la música, etcétera. Y aquí resulta que nos tienen que traer actores de Hollywood y actrices de Hollywood, pues para darle ese toque de caché y tal. No es un intento de visibilizar la industria de videojuego, es un intento de hacer un evento de molar, ¿no? De que le mole a la gente y ya está, pues para tener una gran visibilidad por parte de las compañías y hacer los anuncios como si fuera un E3. Es un evento de marketing, sin más. No es un evento en pos de la industria de videojuego. Oscar. Sí, a ver. Brie Larson va porque va a ganar Animal Crossing y por lo visto a la chica esta le encanta ese juego. Y claro, pues va a tener que dar el premio a Animal Crossing ganador de juego del año. Son las cosas de la vida. Pues bueno, seguimos con más noticias. Bueno, antes de comentar la noticia que voy a comentar ahora, os advierto que esta semana, bueno, ha habido poquitas noticias, ¿vale? O poquitas noticias relevantes. Así que me he permitido hoy variar y contar cosas raras, ¿vale? Y esta me ha llamado mucho la atención porque es una historia que tiene 20 años de existencia. Y es que hace unos años, unos 20 años, Nintendo fue demandada por un Pokémon. El Pokémon es Kadabra. Es un Pokémon de poder psíquico, tiene poderes psíquicos, que tiene una cuchara en cada mano y que dobla las cucharas, ¿no? Es como su guiño. Bueno, pues el tipo este, el ilusionista Uri Geller, que era un ilusionista muy famoso en, yo qué sé, en los 70. Yo creo que sí era famoso en los 70. Salió muchas veces en la televisión en España, en programas de variedades y tal. Pues Uri Geller había demandado a Nintendo porque, bueno, alegaba que se habían basado en él para hacer ese personaje, porque él era el que hizo famoso lo de doblar las cucharas, ¿no? Y el caso es que, por culpa de eso, Nintendo tuvo que retirar del mercado varias cartas Pokémon, la carta de Kadabra, por ejemplo, que salía, que ahora hoy en día es una carta buscadísima porque la retiraron del mercado por esta razón. Y el personaje no volvió a salir en el anime. Es decir, el personaje de Kadabra, el Pokémon Kadabra, concretamente este, en el anime no salió más, ¿no? Bueno, pues ha salido esta semana Uri Geller diciendo que cancela la demanda y la disputa legal y pidió disculpas. Es que es bastante impresionante. El tipo dijo que, bueno, en Twitter, bueno, voy a leer el tweet en inglés, pero lo leo en español, vale, lo traduzco en directo, que dice: estoy realmente, lo siento muchísimo por lo que hice hace 20 años. Tanto niños como adultos, estoy quitando el baneo de lo de Kadabra. Es decir, estoy retirando la demanda. Así que podréis traer la carta, refiriéndose a Nintendo, podéis traer de vuelta la carta de Kadabra. Probablemente es una de las más raras del mundo ahora mismo. Y dice: mucha energía y amor a todos. Y termina así, ¿no? Pero el caso es eso, que bueno, me parece muy curioso, porque esto es una historia que se contaba en su día y yo pensaba que era un mito, ¿no? Que era un tema de, no, hombre, ¿qué va? ¿Cómo se va a meter este tío? No, era verdad. Y el propio tío ha reconocido que sí, que los demandó, que por eso no hay cartas de Kadabra y que ya no pasa nada, que se ha quitado. Así que, ¿qué os parece este tema? La verdad es que a mí me ha dejado tocado, ¿eh? Pero le habrán untado, ¿no? Para quitar todo eso así de repente. Otra cosa es que tenga una colección de cartas de Kadabra de la hostia y ahora las vaya a vender por un pico, claro. Ah, ¿te imaginas que dijera el tío? No, pues las retiráis del mercado y me las mandáis todas a mí para asegurarme de que están destruidas. Y el tío las hubiera guardado ahí especulando. David. Yo creo que este fulano ya no se acuerda ni las cucharas que doblaba y ahora quiere darse cierta relevancia. Bah. Porque no hay otra, no hay otra pero, explicación. ¿Pero qué relevancia se va a dar con esto? Hombre, pues... No le van a llamar de la tele, no le van a llamar de la tele para que vuelva a doblar cucharas, ¿eh? No creo, vaya. Eso es importante, que es el mundo de Pokémon y decir, no pasa nada, os dejo que uséis esa carta de Pokémon, pues sí, tiene su cierta trascendencia. De hecho, pues mira, tú has sacado la noticia y seguramente hay mucha peña obsesionada con Pokémon que dirá, hostia puta, por fin, al fin. No sé, a mí todo esto me resulta muy extraño que, además, sinceramente, opinión personal, era evidente que ese bicho estaba basado en él. O sea, sí, estaba basado en él. Era un poquito el Shinji Mikami de Nintendo. Pero vamos, no sé, en vez de usar cucharas usa, yo qué sé, tenedores o cualquier otra cosa. David, aunque fueran tenedores, habría estado basado en la misma idea. Seguro, pero me refiero... No se lo quemaron mucho. Se pensaron que nadie se iba a percatar de ese detalle o que nadie le iba a importar. Y por desgracia, en esta vida no se dan duros por pesetas. Y ahora de repente dice: no, me he equivocado. Me he equivocado y quiero que la gente sea feliz y tenga mucha energía. Hay algo que se pasa por debajo de la mesa y no nos hemos enterado de qué. Eso es porque Nintendo. Porque ese ataque de bondad infinita no me cuadra mucho. Y aparte de Jorge, creo que el tema fue que él llegó a un acuerdo con Nintendo. Creo que no llegó la sangre al río. Llegó a un acuerdo con Nintendo y efectivamente Kadabra estaba retirado. Censurado. Y ahora sí. Simplemente levantó esa especie de embargo, vamos a decir. Exacto. Bueno, no sé. Por cierto, el Uriguel en este... En nuestra época, evidentemente, ya nada, pero joder, yo recuerdo Uri Geller en la época de nuestros padres y tal, se hizo tremendamente famoso ese fulano. En los 70 era muy famoso porque nadie sabía cómo conseguía doblar las cosas. Sí, sí, o sea, pensaban que eran poderes psíquicos reales. Creo que fue en los 80, Bueno, se yo creo que muy viejo tío, uno, los 70. No, yo creo que ese tío salía en los 70. Pero bueno, a lo mejor eran los 80. Sí. El caso es pues, que. Bueno, eso, aquí en España aún en los 90 salía en la tele. Sí, sí, porque claro, salió en la tele y salía con la cuchara y tinta y la peña flipó. Pues como Rafael Acarrá, que seguía saliendo y saliendo. O sea, en los programas de variedades siempre tiraban de sota caballo rey. Exactamente. Pero bueno, el caso es que impresionó bastante en su día porque el tío tenía el truco para hacer eso y entonces estaba el mito de no, es que tiene poderes psíquicos y no, es que el tío sabía cómo hacer claro, ahí el truquito mágico, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una noticia curiosa. Y esta semana, como no había noticias así importantes de lanzamientos, pues había que traerla. Seguro que de ahora en adelante se vende muchísimo más Pokémon. Seguro, ¿eh? No, es que es así. Bueno, y vamos con las noticias de los oyentes. Tenía otra más, pero como este programa va a ser denso, porque el análisis es denso y tal, pues lo vamos a dejar para otro día. Y vamos con las noticias de los oyentes, que ya sabéis que es esa sección dentro de las noticias del Complejo Holanda, en la que nos llegan vuestras noticias que a lo mejor no nos pasan un poco más desapercibidas, pero que vosotros apuntáis y hacéis que este programa pues sea un poquito más diverso. Y hoy tenemos una noticia de Radagas que nos dice: buenas tardes, Jorge. Hoy te envío otra noticia relacionada con la compra masiva de consolas, ya que parece ser que el distribuidor al que habían comprado las consolas se ha dado cuenta del uso de los bots y parece que les ha cancelado las reservas. Adjunto un enlace de la noticia de Eurogamer. Eurogamer, la versión inglesa. Y bueno, efectivamente, pues es un artículo de Eurogamer en el que te cuentan que una de las tiendas minoristas de PlayStation, pues se percató de que le habían comprado muchas consolas a través de bots. Lo que comentamos hace semanas, de que ahora hay mafias que se dedican a lanzar bots en internet para comprar objetos escasos de forma masiva y luego especularlos, tanto consolas como cualquier otro dispositivo. Bueno, pues el caso es que se percataron y les cancelaron todas las reservas. Unas 1000 reservas o más, o sea, eran más de 1000, no sé si incluso llegaban a las 3000, pero el caso es que las cancelaron todas. Bueno, hemos perdido del tema la conexión. Y se las cancelaron. Repite, Jorge, cancelaron todas, puedes repetir, por favor. se dieron cuenta del problema con los bots y, y las cancelaron todas. Y lo que hicieron después, creo que es exactamente este retailer, porque esto lo cuenta la tipa en el artículo, es un artículo así un poco largo y tal. Comentaba que se les ocurrió un truco para intentar burlar al bot, que es que ponían las consolas a un precio de 2.500 libras. Bueno, 2.400, algo así. El caso es que ponían este precio y a todo aquel que hiciera la reserva poniendo su dirección de casa y todo eso, le llegaba un tiempo después un vale por 2.000 libras. ¿Para qué servía esto? Pues hinchaban el precio a propósito. Luego le daban a esa persona un vale para decirle, oye, que las 2.000 libras esas no existen, es un dinero virtual, por así decirlo, y tú vas a pagar el precio original. Y todo el mundo está pagando el precio original, pero así evitan que el bot encuentre la oferta de la consola, porque el bot va al precio exacto de la consola, ¿no? O sea, funciona con ciertos parámetros que le dicen, no la compres por menos de... O sea, no la compres por menos de su precio original, o por más de su precio original, vaya. Entonces, al ponerlas a 2.000 y pico libras, pues se saltaban un poco que las buscaran los bots. Es un truquito que seguramente funcione por tiempo limitado, porque luego harán bots más inteligentes que detecten eso, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos hay alguna tienda o alguna cadena de tiendas que está intentando luchar contra este problema de la especulación. David. Pues mira, muy bien. Antes comentábamos hace un programa o dos que estaría bien que las tiendas buscasen una manera de burlar a estos bots, y por lo menos una lo ha intentado con un margen de éxito considerable. Lo que pasa es que esto es lo de que decías tú. La gente usará su ingenio para contrarrestar esa medida, ¿no? Buscarán mejor otro parámetro más fiable para que el bot compre independientemente del precio de venta. Pero es algo. Es un intento y joder, se agradece bastante. Hoy nos ha llegado un audio para la sección de Soy No Sol que se refiere a este tema, y bueno, hay mucho debate sobre si esto debería estar permitido o no, si es legal, si no es legal, en fin. Hay opiniones diversas al respecto, pero yo diré que se jodan, y que a tomar por culo. Muy bien. Pues sí, le salió el tiro por la culata y yo me alegro muchísimo. Y además mucha más gente podrá tener la consola, podrá reservar las consolas que quieran, porque la verdad es que esto se les ha ido de las manos. Óscar. A ver, creo que fue hoy cuando de nuevo han dicho que han adquirido otras 2.000, una cosa así, sí, después así es, de que le cancelaran las reservas. Yo simplemente creo que esto es una movida para darse a conocer o para hacerse notar, más allá de que al final vayan a comprar, vender o meterse las consolas por el ojete. Yo creo que simplemente se quieren dar publicidad y punto. Y están aprovechando que PlayStation 5 es muy mediática para ello. En todo caso, yo celebro junto a David que haya alguien que tome medidas contra esto. Y ojalá se sumen más, pero si están tomando medidas es porque probablemente alguien les haya dado el toque. Es probable que esto esté sucediendo ante la demanda tan brutal que están teniendo las nuevas consolas. Así que, bien, vamos a ver si esto prolifera y estos grupos especuladores pues tienen que cerrar la verja y cerrar el chiringuito definitivamente. Bueno, pues vamos con otra, sin transición ni nada, vamos con otra noticia de nuestro oyente Lars Ulrich. Que no es el batería de Metallica. O sea, intenté comprobar el email, pero no. Me llevé una desilusión. Pensé que hablaría español y que sería fan de lo Complejo Holanda. Pero bueno, en cualquier caso, muy contento de haber recibido esta noticia de Lars Ulrich y nos dice: buenas noches a todos, landianos. Felicitaros lo primero por vuestro programa, que se ha vuelto ya un clásico de la noche de los viernes en este aciago 2020. Antes era un clásico de los sábados post-cena o cualquier otra cosa que podíamos hacer, en lo que parece ahora una eternidad. Sois mi programa favorito de videojuegos con diferencia. Quería simplemente compartir una noticia que no sé si ya ha sido comentada en otra ocasión, pero me ha encantado. Bomber Games saca una nueva versión de Streets of Rage Remake, la versión 5.2. La noticia tiene un mes y medio, pero me acabo de enterar hoy. La podemos encontrar en este link. Nos pone el link Luego os compartiré este link en el canal general del Discord de Complejo Holanda para que podáis buscarlo si queréis. Y nos dice: este juego me llegó preinstalado en una consola portátil china y me atrapó totalmente. Es uno de los pocos juegos que me he pasado muchas veces por la gran cantidad de extras que trae. Puedes desbloquear un montón de personajes extra, hay muchas rutas a elegir y varios finales. Tiene una tienda con un montón de modos desbloqueables y, en definitiva, me parece un homenaje brutal a la saga que se nota está realizado con mucho cariño. Tardaron varios años en desarrollarlo y una actualización brillante de la saga. Puede que no sea tan innovadora como Street Fighter Race 4, pero de cara a recordar los clásicos, los recomiendo a todos que quieran volver a sus calles. Ahora además lo optimiza para su uso en PC, añade mejoras jugables, nuevos escenarios, además temas a la banda sonora y arregla bastantes bugs. Una pena que no pudieran sacarlo con permiso de Sega y que hubiera tan mal entendimiento, ya que, por ejemplo, si hubiera salido como regalo en su 60 aniversario, habría sido un extra impresionante. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por mantenernos informados cada semana. Firmado, otro al que David vendió su IS Origin. Un acierto. Y dice Sol. Joder, David, necesitas que la empresa distribuidora te pague tus honorarios, ¿eh? Porque vendiste unos cuantos. Mándale un mail a Cosmedia, David, y diles que para cuándo tu parte. El mérito es mérito del juego, ¿eh? Es mérito del juego. Yo simplemente he compartido que me gustó. Simplemente soy enviado. Es bueno, suficiente para con respecto a Street Fighter Rage Remake. Bueno, yo este juego lo descubrí en una LAN party, me lo enseñó Teo, que se lo había descubierto en una LAN party aquí en Coruña hace muchos, muchos años, porque este juego tiene mucha historia ya. Y nunca me lo acabé, pero sí lo jugué algo y me gusta mucho porque prácticamente transfiere toda la jugabilidad de los Street Fighter Rage clásicos, pero con nuevos escenarios, nuevos extras, nuevas cosas. Es decir, por así decirlo, no es un remake tal cual, sino que es una nueva aventura, ¿no? Entonces está genial porque, bueno, trae cosas clásicas, pero también trae muchas cosas nuevas y todo con los gráficos de antaño. No he probado todavía esta versión 5.2, pero bueno, pues le echaremos un ojo porque es de esos proyectos que de verdad molan y que es increíble cómo la comunidad sigue actualizando, ¿no?, en el paso del tiempo. Y bueno, si nadie tiene que decir más sobre este tema, pues simplemente recordaros cómo participar en la sección de los oyentes. No tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejoholanda.com. jorge@complejoholanda.com. Es muy sencillo, nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha en el que pues os comentéis un poco qué os parece la noticia o si tenéis alguna pregunta. Y, por supuesto, el enlace de la noticia para que podamos comprobarla, podamos ver las diferentes fuentes y un poco informarnos de qué va la cosa. Esta sección, como siempre os digo, la hacemos entre todos. Hacéis que el programa sea muchísimo más interesante porque son noticias que a lo mejor yo no hubiera escogido a priori. Así que muchísimas gracias a todos los que escribís todas las semanas. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Keiichiro Toyama deja Japan Studio y se monta un estudio indie. ¿Quién es Keiichiro Toyama? Pues es el director de Silent Hill, ni más ni menos. Esta semana ha anunciado pues, que deja Sony Japan Studio y que se quiere embarcar en una aventura independiente. Pero no se va solo, porque muchos de los desarrolladores de su estudio se van con él, ¿no? Esto ha sido un pequeño jarro de agua fría para mucha gente que pensaba que estábamos cerca de ver un nuevo Silent Hill, ¿no? Había rumores de que había un nuevo Silent Hill diseñado por Japan Studios con el permiso de Konami. Bueno, pues esto quizá aparte un poco ese tema. Pero por otro lado, nos da la oportunidad de ver qué es lo que puede hacer este tipo pues con una nueva oportunidad. Además ha dicho que su nuevo proyecto no va a ser un proyecto de baja escala, sino que va a ser un proyecto de escala media alta, ¿no? Entonces podemos esperar algo interesante. Así que bueno, pues me parece que es la noticia más reveladora de esta semana y esperemos que este nuevo estudio, que se llama Bokeh Game Studio, pues que tenga mucho éxito y que lance buenos videojuegos. David. Para mí se pueden ir a la puta mierda. Para mí es una noticia nefasta, por lo que decías tú, porque ese Silent Hill cultivado por Sony y y desarrollado por las mentes originales de Silent Hill, pues no sé, parece que va a ser ciencia ficción o un proyecto cancelado o un proyecto que nunca existió. Salvo que al final se independicen, pero sigan trabajando en ese supuesto Silent Hill, ¿no? Pero con esta noticia que están embarcados en otro proyecto diferente, pues también... Es que dijeron que era... Me frustra ese sueño. Dijeron que era un proyecto multiplataforma, ¿eh, David? Que están trabajando. Pues, no, y que el proyecto es una aventura de acción. Pues una aventura de acción. Pero aventura de acción es algo muy difuso, porque también como, puede como ser... Como hay tan pocas en esta industria, pues... Por eso digo que... No, pero... A ver, también hacían juegos de terror y hay un millón de juegos de terror, pero quiero decir... En Silent Hill no había tantos. Pero quiero decir, aventura de acción puede ser cualquier cosa. Una aventura de acción puede ser Red Dead Redemption. Y también puede ser The Last of Us. Y también puede ser, si me apuras, Crash Bandicoot. O sea, sí. Puede ser cualquier cosa. Daimar 1988. O sea, puede ser muchas cosas. Es verdad. Pero bueno, ahora, en cualquier caso, David, ellos no tienen culpa de que nadie les pague por hacer un Silent Hill. Vaya. A ver, yo ahora hablando, dejando a un lado mi fanboyismo en torno a Silent Hill y siendo más racional, pues bueno, pues ese es su deseo, adelante y ojalá tengan éxito. Hablando, siendo razonable, ¿eh? Pero a mí me jode, por puro egoísmo lo reconozco, me jode que ese supuesto Silent Hill pues cada vez sea más difuso. Sea tan difuso como la niebla del propio Silent Hill, entonces no sé, la verdad es que es una expectativa frustrada. ¿Y si los ficha Kojima para hacer PT de verdad? No, porque se montaron su empresa. Se montaron Oscar. Su estudio, sí. Da sí, igual, sí. Se puede hacer una coproducción ahí tochula. ¿Quién sabe? Gaspar. A ver, yo creo que os estáis confundiendo. Y lo de Silent Hill va a ser la segunda parte del... Va a joderos a todos. ¿Y la segunda parte de qué, Gaspar? ¿Qué? De Silent Hill de vida. Ese engendro que salió ahí. Ah, Book of Memories. Book of Memories. Sí, que no era ni de terror, había algo de exploración y matabas bichos. Era un hack and slash de Silent Hill, pero vamos. Era una mierda pinchada en un palo, punto. Un hack también slash. Te digo que Silent Hill... Muchos proyectos alternativos. O arcade de disparos al estilo Time Crisis. Tuvo incluso novelas interactivas en Game Boy Advance, creo recordar. Es una saga que ha tocado muchos palos, incluso pachinkos, ya si estamos, pero vamos. Y que ha tocado, hablando de tocar cosas, se ha tocado fondo también, Edith. Porque... Bueno, yo ahí no sé, lo que pasa es que el último fue Downpour, que a mí me parece un Silent Hill muy digno, la verdad. Mecánicas diferentes. Lo que pasa es que es una saga que ya tanto tiempo olvidada y apartada, que claro, es que al final la gente, joder, ya, de verdad, que al final se olvida de estas cosas. Es como que... Como que ya pasó su época. Y efectivamente, eso es contraproducente. Bien, claro. Yo no recuerdo un Silent Hill. Pero la saga está olvidada. No, al menos no, ninguno. De terror, por de eso. Terror de canon. Ninguno, por supuesto. Claro, no. De los canon. Los habrá mejores hoy o peores, pero para mí ninguno es malo. Y las ventas de los juegos fueron descendiendo cada vez más. Llegó un momento que... Sí, bueno, Gaspar creo que lo hemos perdido. En décimo y tres que mueren... Simplemente porque van disminuyendo sus ventas. Pero ¿sabes qué pasa? Es lo que le pasó a Silent Hill. Eso tiene una explicación a medias, porque Konami, cuando Silent Hill se desapareció, optó por la estrategia que siguió durante muchos años, que es delegar sus proyectos en terceros estudios. A veces les salió bien, ¿vale? A veces salió bien. Por ejemplo, con juegos como Silent Hill Origins o Shattered Memories, que para mí son juegazos, hechos por Climax Studios, si mal no recuerdo, que eran juegazos, a mí fue un Silent Hill francamente dignos y algunos sorprendentes como Shattered Memories, y luego Downpour y Homecoming pues fueron hechos por estudios, creo que Downpour fue hecho por un estudio polaco, Double Helix, después ¿no? desapareció. ¿Eh? Homecoming, Double Helix, puede ser. Sí, efectivamente, y el de Downpour, no recuerdo el nombre, era un estudio polaco que de hecho después desapareció, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando pierdes el toque del estudio original, pues te arriesgas un poquito, porque, hostias, se aleja un poquito de la idea creativa que tenían ellos, y eso a veces pues te sale bien o te sale mal. Pero yo estoy con Oscar, Silent Hill malo, ninguno. Y tampoco ha sido una saga millonaria, eso es una idea que la gente tiene equivocada. O sea, el Silent Hill que más vendió fue el 2, y creo que vendió 1,5 millones de copias o algo así. Es verdad, saga de prestigio, más que prestigio, exacto. Aparte que pasa en todas las sagas. Normalmente el número de ventas decrece con cada entrega. Sí. Gaspar. Bueno, no me parece algo. Eso se puede discutir, para, ¿Tienes el ejemplo como malo que le pasa a todas las sagas le pasa? Gaspar, cuéntanos. No, a ver, eso es discutible. Tienes Resident Evil 6, por ejemplo, que siendo un juego mediocre, vendió dos puertas. Y tienes otras sagas famosas que siguen vendiendo bien. O sea, lo que le pasó a la saga es que entre que nunca vendió mucho y suben los costes de producción, porque son juegos, es cierto que al final los hicieron otros estudios, ¿no? Los cedían. Pero joder, son juegos que necesitan mucho trabajo, te imagino. O sea, es una saga compleja. Gaspar lo perdemos de vez en cuando. Sí, tiene algunos problemas de conexión hoy. Su wifi está en Silent Hill. Iba a decir, aunque es cierto que es una saga de prestigio, al final quieren ganar dinero. Por mucho prestigio que tengas, como no tienes que vender consolas, quieres vender juegos. Así es. Y si el juego no vende, no te sirve. No es como Sony o Nintendo, que pueden permitirse sacar X sagas porque me hacen quedar bien y me dan catálogo. Y quedo de puta madre. Y así fue, Gaspar, el motivo por el cual dejaron de hacerlos. Es que es así de sencillo. O sea, no cumplía las expectativas de ventas que tenía Konami y dijeron, pues mira, lo dejamos, lo posponemos hasta nuevo aviso. De hecho, PT, si no se llegó a hacer, es porque probablemente Kojima requería una cantidad de dinero mayor de la que Konami estaba dispuesta a pagar por ese juego. En términos de producción, o sea, PT ya se veía que era un juego de altísima producción, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto complicado. Pero bueno, vamos a dejar por aquí la sección de noticias y nos vamos a ir al foro que han estado comentando. Bueno, ya sabéis, nuestro foro, complejolanda.forex.org, el foro oficial del Complejo Holanda, y post del programa de hoy, el programa 10 de la temporada 14. Señor Óscar, ¿qué nos están comentando por allí? Vamos a ello. Brutal Vomit comentaba, escribía: buenas vaqueros, este juego la verdad quedó fuera de mi radar luego de leer que tenía constantes problemas en PC, aunque igual lo tengo en deseados de Steam. Es una manía la de meter juegos en deseados. Desde allí me olvidé de él, no sé si a la fecha esos errores se habrán solucionado, quizá su análisis hagan plantearme darle una oportunidad. Buen programa para todos. Dark Razor dice: buenas noches, aún recuerdo empezar a jugar el primer Red Dead Redemption y alucinar bastante con el juego. Todavía recuerdo ir a auxiliar una diligencia mientras daba una vuelta por el mundo y resultar que no necesitaban ayuda, sino que en realidad era una trampa para robarte. Una pena que poco después lo guardé en el cajón y nunca más volvió a salir. Y eso que era la edición con los DLCs incluidos, y me parece que me costó unos 35 euros. Esta segunda parte me hice con ella y aunque sé que es precuela de la primera, estoy a la espera de jugar al primero antes de embarcarme en esta aventura. Así que con suerte igual empiezo la saga para cuando salga la tercera parte, dentro de 10 o 12 años. Postdata, ¿no habéis pensado en pedir patrocinio a una marca de ambientadores o desodorantes para la sección de la mierda? Por el olor más que nada. Yo creo que la palabra mierda y anunciar algo son poco compatibles, entonces imagino que sería complicado. Bueno, aprovecho este post de Dark Razor para decir que yo no sé si al final se confirmó o no, pero la semana pasada, a principios de esta semana, vi una edición de Red Dead Redemption 2 más el remake del primero para la generación actual. Es decir, PlayStation 5 y Series X /S. Así que los que aún tengáis dudas de haceros con él, no os preocupéis que va a seguir una generación más. Bueno, pero eso está confirmado. Este juego. Por eso digo, yo no sé si se llegó a confirmar, pero vamos, yo vi una imagen de una tienda con la carátula, el precio del juego y todo. Sí, sí, pero. Así que no sé, pero bueno, a ver, no me extrañaría tampoco. Una versión de la segunda parte en esta nueva generación, pues es de esperar. Lo que es más raro y a su vez es más guay es el remake del primero, que sería eso, un remake, no una versión con más resolución y fuera. Así que voy a estar bastante atento a ver qué pasa con ese tema. Muy bien. Seguimos, Morfeo78 dice: buenas chicos, no me esperaba a estas alturas un análisis del Red Dead 2. Supongo que lo analizará Jorge, más que nada porque creo que lo acabó no hace mucho. creo recordar en algún directo de los de YouTube recomendaros este juego y que le dierais una oportunidad, independientemente del tema crunch, porque sinceramente el juego se lo merecía. Para mí este juego, sin estar muy hipeado por él, en un principio fue una auténtica sorpresa cuando lo jugué. Ni siquiera lo compré de salida. Es más, lo probé en el Pass y a posteriori tuve que comprarlo en edición física. Para mí no solo ha sido un juego referente en esta generación, ha sido y es uno de mis top 5 de la historia por su estructura narrativa y ese homenaje al subgénero Spaghetti Western. O se puede decir género como tal. Para mí, Para mí, una obra maestra narrativamente, banda sonora de 10 y sencillo de jugar. Le hubiera quitado ese epílogo del final, en mi opinión sobra. Sin nada más que decir, un saludo, chicos. Elera dice, buenas redenciones, chicos, estoy escribiendo esto mientras, atención, noticia, además calentita, fresquita de hoy, me parece, mientras leo que Oscar Isaac, el muchachito que interpreta, que interpreta a Poe Dameron en la nueva saga de Star Wars, encarnará a nuestro querido Solid Snake en la peli de Metal Gear Solid. ¿Qué os parece? Un saludo. A mí personalmente me parece muy buen actor, así que me supongo que lo hará bien. No sé si queréis comentar alguno algo o sigo. Pues lo de Oscar Isaac pretendí meterlo después en la sección, pero bueno, ya que se comenta ahora. Es un tío que respeto, creo que es un gran actor, tiene un currículum francamente bueno, con joyas muy buenas. Pero no sé, yo supongo que a lo mejor no tiene en su idea quién es Solid Snake y quién podía interpretarlo, o tienes una idea preconcebida sobre su aspecto y demás. Yo termino de verlo. La verdad, pero una cuestión de aspecto, de físico y de presencia. Pero vamos, una cosa es lo que puedas, la idea que puedas tener en tu cabeza, y otra muy distinta después ver la realidad, ¿no? Y ver cómo lo consiguen y ver cómo lo llevan a cabo. Entonces le doy el beneficio de la duda. A mí me preocupa más el guión de la película y la producción que el actor principal. El actor principal además es un tío con tablas, que hacer este papel para él será pues como sentarse a hacer caca, literalmente. Vale, he hecho papeles mucho más complejos que el de Solid Snake, seguramente. Pero el otro con beneficio de la duda. Y ya. Yo que verlo creo, caracterizado. Claro. Lo que creo es que, bueno, siempre que presenta un actor para una peli, mucha gente se queja o mucha gente está muy a favor. Pero no lo has visto interpretar ese papel. O sea, no sabes si lo va a hacer bien o no, ¿no? La realidad es que al final los actores son como un muñeco en las manos de un director. Si el muñeco es bueno y sabe hacer su papel, seguir bien las órdenes del director, incluso un actor mediocre puede brillar si el director es bueno y le da bien las indicaciones. En este caso el actor es un actor bueno, entonces yo estoy convencido de que hará un buen papel. Otra cosa es lo que dice David, que el guión no sea muy allá o que el director no sea muy allá, eso ya lo veremos. Claro, aquí es importante que el muñeco, sabemos que es de buena calidad, entonces cuando el muñeco es de buena calidad, normalmente las cosas salen antes, salen bien. Y habrá que ver si el director también es de buena calidad y el guión es de buena calidad. Perdón, ¿el director no es el que dirigió La Isla de King Kong? No lo sé, es un tío de una barba muy larga. Jordan Warder. Sí, es ese, sí, lo dice. Estuvo con Kojima encerrado varios días, parece ser. Pues ese tío lleva con este proyecto la hostia de tiempo. Sí, pues lo quiere sacar por sus cojones. No, pero parece ser que es que esto puede pasar. La preproducción de las películas puede llevar años. Depende de la película, ¿no? Joder. Pues bueno, a ver. A ver qué pasa. Bueno. Al final va a acabar haciendo Solid Snake Tom Holland, ya veréis. Vamos a sí, sí, porque le toca todo. Seguimos con el foro. Avales2000 dice, bueno, uno de mis pendientes. Llegué hasta el capítulo 4 en PS4 y se lo dije a mi primo, pensando en comprarlo en PC. Un año después sigo sin comprarlo. Un abrazo. Y último mensaje de Joe. Dice, yo espero que el programa de hoy se mimetice con el juego analizado. Espero un programa de mínimo 5 horas con 2-3 epílogos según se vayan durmiendo los diferentes miembros del complejo. Y hasta aquí.

Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas desde nuestra página web complejolanda.com y por supuesto desde las plataformas habituales, iTunes, iVoox, también Spotify y también, no sé si estamos ya o próximamente, porque la verdad es que lo están organizando regular, en Amazon Podcast. También podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, El Complejo Landa, todo junto. Y estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, El Complejo Landa para Facebook y para Xbox, PlayStation y Steam, donde somos mentores. Y también, por supuesto, podéis seguir vídeos adicionales al programa de radio en nuestro canal de YouTube, El Complejo Landa TV. Ahora mismo tenemos en nuestra comunidad de Discord conectadas a las siguientes personas. Vamos a pasar lista entre la gente que se ha puesto el nick adecuado. Aval aguanta despierto. Alma Marcela Gosa. Tenemos a Macarrón Biónico. PS5 Strikers y IS9 para febrero. PS5 Strikers, perdón. Y el IS9 para febrero. 13 Nosguillo, de la foto con Gaspar, revés de la red es revés de redes. Este era complicado de leer, ¿eh? Se está esforzando. Pero bueno, pónmelo que tenga letras con sentido. Pero bueno, está bien. También tenemos a Frasco de Estus, Gaspar usará la vacuna de Ubisoft. Huevos de caballo animados. Es por Red Dead Redemption, me imagino. Soy el meme de Halo Infinite y efectivamente lo es. Tenemos a Mika Gaspar, Brutal Vomit, no entiendo este nick. Symbian Rules, Voljanic. Tenemos a Red Dead Puente de Diciembre y Good Souls. Y creo que ya está. Hemos hecho ya el repaso. Bueno, hasta aquí. Bueno, Aurelio C129 también. Bien, dejamos el repaso por aquí. Y señor David, nos vamos con Solz y no Solz, sección que skipeamos la semana pasada. Sí, pues la verdad es que esta semana la gente ha enviado bastantes cosas. Estoy contento con la respuesta. Bueno, que la semana pasada había enviado bastantes cosas. Como análisis de Jorge, creo que es un análisis completito y demás, creo que voy a dosificar un poquillo la sección. Y de hecho, ya sabéis que normalmente pues esta sección se suele nutrir de lo que suele aportar la gente, ¿no? Es un exime que mis compañeros o yo mismo podemos aportar lo que nos ha ocurrido a nosotros esta semana, estos días, o estos meses, o estos años, da exactamente igual. Y hoy pues hay aportaciones propias de la casa, ¿vale? Una la va a hacer Jorge, una anécdota con una historia en relación a cierta consola portátil, y otra tiene que ver conmigo en relación a un descubrimiento grandioso en YouTube, ¿vale? Aparte de otras aportaciones. No sé si Víctor tiene un audio que le reenvié. Sí, lo tengo. Si lo tienes, Víctor. Bueno, pues eso también lo meteremos, pero quiero que empiece Jorge con su sold de esta semana. Estás muteado, Jorge. Cuéntanos, desmuteado y cuéntanos. Vaya por Dios. Bueno, pues esta semana es una cosa que comenté por Twitter. Luego os comparto el enlace de Twitter porque hice un hilo bastante largo y tal contando la historia, por si queréis ver imágenes. Pero bueno, si recordáis, hace tiempo, aquí en el Complejo Landa, conté la historia de mi vieja Game Boy Pocket, que fue la primera consola que me compré con mi dinero, que fue ahorrando mucho dinero. Bueno, fue una historia así bastante entrañable. No la voy a replicar de nuevo, más que nada porque no tenemos mucho tiempo, pero lo podéis leer en el enlace que subiré a Discord. Pero bueno, el caso es que era una consola que la tenía hecha una porquería, estaba destrozada con el paso de los años y ya ni siquiera encendía. Y después de buscar muchas opciones, incluso un amigo de aquí que tiene una tienda que se dedica a reparaciones, no me la pudo reparar porque no consiguió las piezas por el tema del coronavirus, pues casi cuando había tirado la toalla, encontré a un tipo de Reino Unido que se llama Jerome, que en su tiempo libre se dedica a esto, ¿no? Tiene una tienda de eBay y en la que vende consolas modificadas. No solo hace reparaciones, sino que modifica consolas. Y lo que había empezado siendo un mensaje en el que le había preguntado pues si hacía modificaciones de para ponerle a una Game Boy Pocket un panel IPS, que flipáis la mejora, pues acabó siendo pues preguntarle si podía arreglarme la Game Boy. Así que allí le mandé la Game Boy, y no solo le mandé mi Game Boy, sino que le mandé una segunda Game Boy que tenía, que me la había regalado el amigo Javier Ortiz, que tenía unos desperfectos en la pantalla porque un día se me cayó el suelo y pues me cargué el LCD de la pantalla, ¿no? Pues en la de Javier Ortiz el tío me puso un IPS, un panel IPS que es flipante, o sea, lo dicho, enseñaré imágenes por Discord, y en la otra me la reparó pero completamente. Fue increíble en volver a ver encendida esa consolita, ¿no? Esa Game Boy Pocket, más que nada porque es la Game Boy Pocket, yo creo que el aparato electrónico al que más caña le he dado en toda mi vida, y verlo otra vez funcionando, pues hasta me emocioné un poquillo, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso, si os interesa este tipo de reparaciones y tal, a quien le interese le puedo pasar por privado el enlace, o sea, el email de Jerome, que es un tío además muy profesional, que me ha tratado muy bien y que me ha dado información, incluso me ha pasado vídeos de cómo la reparaba y todo eso, o sea, muy genial, obviamente a un precio módico, pero yo creo que es razonable. Así que si os interesa, su tienda se llama SLR Mods, bueno, SLR Mod Shop en eBay, y también tiene un canal de YouTube pequeñito, poco conocido, con el mismo nombre, y también pues tiene una cuenta en Twitter, así que si os interesa, pues lo buscáis, también pasaré los enlaces por Discord y eso. Pero vamos, que me he quedado muy contento, ha sido un sol tremendo volver a ver mi Game Boy funcionando. Y ya está, eso es lo que tenía que contar. Final feliz en la historia de la Game Boy. Sí. Muy bien, pues vamos a leer una aportación de un oyente. En este caso sería Iván Zanos, que por cierto lo especificó en un segundo correo, porque me había enviado un primer correo con su cuestión y se había olvidado de poner el nombre. Y tiene que ver con un tema polémico a raíz del lanzamiento de las nuevas consolas. Ya sabéis que supuestamente el precio de los juegos, vamos a decir juegos triple A o como queráis llamarlos, pues ha subido 10 euros, ¿no? Pues esa es la intención al menos. Dice lo siguiente: buenas Dun, soy fiel seguidor del complejo desde hace muchas temporadas, aunque casi siempre en la sombra. Me gustaría saber la opinión del complejo sobre los precios de los dos exclusivos de PS5. Uno es Spider-Man Morales, que no deja de ser un spin-off del de PS4, utilizando la mayoría de mecánicas y un mundo con la mitad de horas de juego respecto al original. Y Demon's Souls, que es un remake del de PS3. Siempre recordado, por ejemplo, Uncharted de los Legacy, que salió a 39,90 euros, era un spin-off, y el Shadow of the Colossus, que remake, que también salió a 39,95 euros. Y además también de Bullet Point Games. ¿Y si deberíamos o no apoyar este aumento de precio? Sin sentido, dice él, en mi opinión. Un saludo y gran trabajo. Y bueno, pues tomando esto desde el móvil, espero que vaya todo correcto y se entienda. Bueno, yo debo decir una cosa. Esto ya se ha olvidado, pero en la generación de 360 y Play 3, sobre todo 360, que salió pues un año y poco antes en relación a Estados Unidos y en relación a Europa, pues casi un año y medio antes respecto a Play 3, cuando se lanzó esta consola, se repitió la misma cantinela, ¿vale? Los juegos son más ambiciosos, el requerimiento de trabajo gráfico y técnico es más complicado que antaño, y la potencia es proporcional a la inversión de los estudios, ¿no? Y por lo tanto eso se ejemplifica en un sobrecoste de 10 euros, un aumento del coste de los juegos en 10 euros. Y efectivamente, cuando yo fui a la tienda a comprar 360 de salida, pues muchos juegos estaban a 70 pavos. De hecho, estaban prácticamente todos, ¿vale? Y era un precio pues muy impactante. Impactante porque estamos de los 60 euros, que ya era bastante, a 70 pavos. ¿Qué ocurrió? Y es un poco mi esperanza en relación a esto, que al final, el que manda es el mercado, ¿vale? El que manda es el mercado, y aunque tú crees un estándar de precio, vamos a decir, desafiante, un poco impactante de primeras, si resulta que de repente alguien le hace un juego, pues por un precio menor, ya sea 50 o 60 euros, y tiene éxito y tiene relevancia y la gente se anima y luego encima hay una especie de efecto dominó donde las demás también quieren igualar ese precio, ¿vale? Y ojo, no hablo de juegos, vamos a decir, de clase Z, sino de juegos importantes. ¿Qué ocurre al final? Que el mercado se estabiliza solo, ¿vale? Y al final es cierto, o sea, tenemos la generación de la pasada generación, bueno, pasada generación, donde al final el precio más o menos oficial oficioso eran los 50-60 euros, muy pocos llegaban a los 70, e incluso en la generación de PS4 y One, pues un poco lo mismo. Pocos títulos llegan a 70 euros, siempre están entre las 60, de 50 y pico, incluso a veces algunos a precios menores. Por tanto, mi esperanza es que el mercado se regule solo, que al final pues ciertos juegos desafíen esa un poco tiranía de los precios, ¿no? Ese sobrecoste, que a lo mejor sí está justificado, ojo, pero es un poco lanzar la moneda al aire, a ver si la gente cae y esto ya se convierte en un estándar, ¿no? Pero si al final resulta que hay desafíos de que hay compañías que se arriesgan, que reducen el precio y quieren convertirlo en un reclamo para el público, es posible que al final esto no sea tan habitual como podamos pensar, ¿vale? De hecho, bueno, hay algunos juegos, sé que evidentemente no tendría sentido lanzarlos un precio más caro, pero por ejemplo, el Valhalla en Play 5 vale 60 euros. Devil May Cry Special Edition vale 40, no vale, sí, es una versión remasterizada o mejorada, es cierto, ¿no? Pero bueno, ya es un precio, vamos a decir, precio reducido, lo que podríamos entender, ¿no? Y hay casos incluso en esta nueva generación de juegos que no van a ese precio de 80 euros, sino que están un poquito por debajo. Pero bueno, juegos de generación actual reales hay pocos. Estamos hablando de intergeneracionales y que ese precio, en cierto modo, David, también es para competir con el tema de Smart Delivery y todo esto. Es decir, los juegos de anterior generación se mantienen a un precio... Es que es eso, es decir, de repente ocurre algo que dinamita los precios y dices, hostia, no puede ser, yo lo veo distinto, David, porque fíjate, vamos a ver, es verdad lo que dices, que se produjo ese incremento de 10 euros en aquel momento de la historia, y los juegos, pues pasado un tiempo, en las tiendas, en lugar de estar a los 70 euros de precio recomendado, los encontrábamos a 60, por ahí, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado hasta ahora, hasta esta generación. Pero ¿qué pasa? Que las empresas productoras de videojuegos vuelven a incrementar 10 más. Esos 10 euros que no pagábamos en la tienda eran un margen que se comieron, que se estaban comiendo los propios vendedores de videojuegos, es decir, las grandes plataformas de venta de juegos, los grandes almacenes, etcétera. Pero el precio recomendado seguían siendo 70 pavos los juegos de salida. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si subimos 10... Ya sé la diferencia, ya sé que comprar en MediaMar el Demon's Souls 70 euros no es claro, pero no me refiero a eso. Que pone en MediaMar. Eso, pero, a ver. Pero esa práctica al final llevó que el PVP recomendado en muchos casos bajase a los 60 euros, pero incluso la mayor parte de los juegos, y especialmente los juegos AAA, siguen teniendo un precio recomendado de 69,99 euros. No, pero no todos, ¿eh? El caso es que si el incremento es de 10 euros y es esa base de PVP de los juegos de alta producción, sí, no nos los encontraremos a 80 pavos en Amazon o en MediaMark o donde sea, pero los encontraremos a 70. Pero lo que te estoy diciendo es que yo no hablo del margen que reduzcan las tiendas, porque en el fondo, si lo hacen en el margen, el fondo da igual, porque serán 10 euros más igualmente. Porque pasamos de los 60 a los 70, claro, claro. Con el margen ya incluido. Mi esperanza es que al final no sean 80 como recomendado, sino que sean menor el precio. Esa es mi esperanza. Que el mercado se autorregule, porque si de repente se lanza un juego y dicen, hostia, este juego triple A, oye, no, vale 70 de salida, es 70, cuidado, no 80, 70. Y luego encima a lo mejor alguien reduce aún más ese margen, esa es mi esperanza. Puede ser o puede no ser. Y efectivamente, muchos juegos de la presente generación y de la pasada generación también valían 70, pero no era la mayoría de casos, ¿eh? Por ejemplo, en 360 y Play 3, juegos 70 pavos, buf. Alguno contado, sí, es cierto. Alguno así, más o menos, con mucha solera. Pero en su mayoría en 60 euros. Entonces, esa es un poco mi esperanza. Y por cierto, lo que se comentaba aquí, Demon's Souls, a ver, yo sé que a veces las palabras, el uso que les demos depende un poco de la interpretación. Es difícil meterse en la piel de alguien que está escribiendo. No habría que ver cómo lo dice y en qué contexto lo dice. Demon's Souls es un remake, a mi juicio, bastante más ambicioso y complicado que lo que en su día fue, por ejemplo, Shadow of the Colossus, ¿vale? O sea, tendemos a veces a minimizar a los remakes, y creo que eso es un error, hay remakes que son muy meritorios y tienen mucho curro detrás, ¿eh? Tampoco podemos ser tan... Es un remake, ya, bueno. Es un remake que tiene un curro detrás importante. Y en relación al caso de Spider-Man es curioso, porque el Miles Morales es, creo, no sé si me equivoco, es igual de caro en Play 5 que en Play 4. En Play 4 también es más caro de lo que podríamos pensar, ¿no? Para ser una especie de spin-off. Que, por cierto, terminé el juego y la verdad es que está francamente bien. Está francamente bien. No sé si para justificar ese precio, pero está francamente bien. Pero bueno, es un poco lo que pretendía decir, que mi esperanza es que al final esto sea una excepción y la regla general sea un precio menor. Ya sea porque las tiendas reducen el margen de precio, o ya sea porque al final las propias desarrolladoras, editoras digan no, el precio va a ser 70 euros. Y a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Oscar. Sí, yo recuerdo cuando Sony dijo que Miles Morales iba a salir a precio reducido. Sí, hombre, a precio reducido respecto a Demon's Souls a lo mejor, pero no lo que yo esperaba. Y sobre el tema de los 80 euros, yo no voy a comprar ningún juego de que valga 80 pavos, ni 70 tampoco, a no ser que sea una edición limitada o algo así. O sea que mi dinero no lo van a ver como ellos quieren, ¿no? Los 80 euros... Como dice David, si la gente no pasa por el aro, se rebajan muy pronto las pretensiones y vuelven a un precio más habitual. Sí. Es que, Si realmente la sartén por el mango la tenemos nosotros, no las por empresas supuesto. Que te intentan vender el producto. Así que eso está claro, ¿eh? Lo que pasa es que la gente tiene que ser consciente del poder que tiene en realidad, ¿no? No comprando algo o lo que sea. En todo caso, ya os digo, para mí el problema de base está en el enfoque que tiene el sector del videojuego. Es decir, cada año, cada generación que pasa es más y mejor, más y mejor, más y mejor, más y mejor. Oye, a lo mejor hay que hacer mejor, pero no más. Puedes hacer lo mismo, pero mejor, ¿no? Es decir, no tienes que hacer cosas tan colosales. A lo mejor puedes mantener el precio y ser un poquito menos ambicioso. No pasa nada. Es decir, ya vamos a... Se pueden hacer buenos juegos de alta calidad sin ser Cyberpunk 2077. Vale, entonces a lo mejor pues sí que hace falta hacer una reflexión de cómo está funcionando la industria del videojuego. Bueno, yo no sé, yo ahí ya, en fin, complicado, si no tiene una idea y quiere llevarla a cabo, cómo se puede enfocar eso. Ahí ya entramos en un tema a lo mejor muy subjetivo o que dependerá del estudio, lo que quiera conseguir y cómo quiera conseguirlo, ¿no? No sé, no me atrevería a ajustar un precio a la intención creativa de un estudio. Eso es muy peligroso. Pero es que la intención creativa del estudio empieza y termina en la ambición de quien ordena hacer ese juego, en realidad. Ya, es decir, pero es que del FIFA enfoque... No debería costar a lo mejor 60 euros o 70, debería costar 40, FIFA. Porque realmente a lo mejor la evolución respecto a la anterior no es tan evidente. Bueno, habría que ver la historia de cada uno. De pagar para que lo jugara. A ver, bueno, no digo también hay que ver cuánto le cuesta los derechos a Electronic Arts de los jugadores de fútbol, etc. Pero Víctor, es que este debate es un debate eterno, porque al final era el debate este de, entonces, claro, un Skyrim que te puede durar 200 horas y un, yo qué sé, un Resident Evil que te puede durar una y media o dos, y valen lo mismo, o a lo mejor Resident Evil incluso es más caro. Hay un problema ahí. Yo creo que el problema es el enfoque de los estudios. Tú cuando montas un proyecto, más o menos estimas, me va a costar esto. Me va a costar esto y voy a recibir esto. Entonces, si tu scope, es decir, el enfoque que tienes, si el enfoque que tienes de hacer el juego es un poquito más reducido, es un poquito más acotado, es decir, voy a gastarme esto, pues evidentemente puedes no poner el juego a 80 pavos. Sí, pero sí, te entiendo perfectamente. Pero lo que te voy a decir con esto es que al final estoy seguro que Skyrim costó mucho más que Resident Evil 5. A lo mejor me equivoco, pero creo que a nivel de proyecto seguramente costó mucho más. Y que además con el mercado salieron al mismo precio. También vendió más. Sí, vendió más, por supuesto. Claro, ¿no? Porque la expectativa de venta también es importante, quiero decir. Víctor, lo que te quiero decir es que es peligroso eso, porque tú puedes decir, bueno, efectivamente, Resident Evil 5 nos ha costado pues hacerlo esto, ¿no? Y seguramente, pues en comparación a otros trabajos, otros estudios, pues sí, nuestra pretensión a lo mejor es menor, pero suficiente para considerarlo un éxito. Bueno, vamos a lanzar un precio inferior. Y pero igual se plantean, hostia, pero un precio inferior, a lo mejor si lanzamos más caro vende igual, vende exactamente lo mismo, con lo cual estamos perdiendo una oportunidad. O a lo mejor incluso lanzarlo un precio menor, a lo mejor la gente puede identificarlo como una devaluación del producto, no un juego de salida. O sea, esos temas hay seguramente una serie de implicaciones que no se tienen en cuenta, o que se tienen en cuenta y no se quieren arriesgar, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de los precios a mí me parece difícil. Los precios es complicado. Lo que pasa es que cuando a ti te justifican que un precio es no, porque los juegos son de mayor estándar ahora de producción y tal, oye, pues a lo mejor es eso, cambia tu enfoque. Es decir, no pongas siempre en la balanza más y mejor y mucho más y mejor y mucho más y mejor, sí, sino, bueno, haz una cosa más pequeña y manténnos el precio. Sí, pero esto es un debate que no tenemos que resolver, no se resuelve como lo estamos haciendo, sino, como decía Oscar antes, ¿pagando o no pagando? Es decir, pasando por el aro de un juego de salida a 80 pavos o haciendo, obligando a que esas compañías tengan que reducir pasados 3 meses el precio de los juegos porque no se venden. Entonces, esa es la forma que tienen de captar el mensaje. Yo estoy de acuerdo con Oscar. Yo nunca voy a pagar por un juego 80 euros, o sea, lo que sea una edición limitada, coleccionista, lo que sea. Pero vamos, yo el día que fui a MediaMar a comprar Demon's Souls y Spider-Man, que por cierto estaban 80 euros en MediaMar, yo cogí los juegos y me fui al encargado de la sección de videojuegos y le enseñé el precio de la web, que era 69,95. Y me igualaron el precio a la web, ¿no? Porque si no, no los compraba. Esperaba pacientemente y ya está. Pero bueno, joder, pues ya es una iniciativa de, oye, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Y puede que funcione, ¿qué cojones? Gaspar. Gaspar. No, Gaspar está teniendo grandes problemas con la conexión hoy. Hoy es el que tiene problemas. A ver, sí, si te recibe. Me corta cada 30 segundos un minuto. Es un puto coñazo, por eso no estoy hablando mucho. A ver si logramos escucharte, sí, sí. Sí. Parte de la culpa la tenemos los usuarios. Somos unos ansias. Que coste, que yo es muy raro que compre lanzamiento, ¿no? Y jamás pago ni siquiera los 60 euros. Es muy extraño que pague 60 euros por un juego, ¿no? Imagínate 80, o sea, ni de coña. Somos unos ansias porque está demostrado que si esperas 2 o 3 meses, esos juegos bajan un 20, un 30%, y si esperas 6, yo podría esperar hasta 10 años, como lo que tengo acumulado aquí de Pricotter, echando un vistazo, por ejemplo. O sea, los compras a 20 euros, joder, o sea, la culpa es nuestra, pues somos unos ansias y queremos lo último, aunque después de la estantería y estemos 6 meses sin jugar. Bueno, Oscar, habla tú. Ok, bueno, yo cada vez, la verdad es que juegos de salida compro cada vez menos. Me refiero, los que sé que voy a jugar en ese momento y que tengo muchas ganas de jugarlos, los compro de salida. Después me suelo esperar. Me suelo esperar y al final, que es una de las cosas que a mí me gusta, de ir a tiendas de segunda mano o ojear juegos nuevos en oferta y salir ahí a cazar juegos a buen precio, pues si tengo unos cuantos pendientes, pues ayuda y ese día lo paso bien y me llevo un buen botín a casa. Así que no sé cómo haré de aquí al futuro, si bajarán las compras del primer día de salida de los juegos o aumentarán, pero no creo. Yo cada vez compro menos de novedades a precio completo y me gustan las ofertas. Y como tengo un montón de juegos pendientes siempre, pues siempre voy tirando. Así que ya decía antes, a mí con lo de los 80 pavos no me van a pillar. Bueno, tema zanjado, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a un siguiente mail y ya después el audio y mi aportación personal. Quedan más aportaciones, pero prefiero dosificarlas para otros programas. Y tiene que ver con un juego muy esperado por todos aquí en este programa, y dice Salt Punk 2077. Hola David, soy Fran Fox en el foro y me estreno en tu sección con un Salt que me ha dejado, como suele decirse, con el culo torcido. Resulta que esta semana los chicos de Eurogamer Spain han publicado un vídeo muy interesante en el que explican la tecnología de animación facial utilizada en CD Projekt Red en su último juego. Y es que al parecer Cyberpunk 2077 vendrá doblado 10 idiomas diferentes, entre ellos el español, aunque lo realmente alucinante es que todos los personajes de este mundo abierto, desde el protagonista hasta el personaje secundario más insignificante, tendrán una sincronización labial perfecta en cada uno de sus diálogos, independientemente del idioma elegido por el jugador. Esta monstruosa tarea, que sería imposible realizar con métodos tradicionales, se ha conseguido gracias al revolucionario sistema de animación HALI, que utiliza inteligencia artificial para sincronizar el audio de los diálogos con los modelos de los personajes, y que no se limita a los labios, sino que es capaz de animar también cejas, ojos, párpados y cuello, que de manera automática, para reforzar la comunicación no verbal, haciendo que los personajes parezcan más vivos y permitiéndoles incluso ofrecer matices de exhortación, dependiendo del idioma que hablen en cada momento. Por lo que explican en el vídeo, la tecnología permite a los animadores mantener el control de lo que sucede en todo momento, evitando situaciones embarazosas, y les ofrece herramientas para terminar de pulir el trabajo pregenerado por la máquina. Aunque por sí misma la noticia ya es un sol de campeonato para los que esperamos con ganas este juego, lo mejor es que esta tecnología ya está disponible para terceras compañías, pues CD Projekt está licenciando el software, que al parecer es compatible con herramientas tan populares como Unreal, Unity o Maya. Imagina el salto que puede suponer esto. Habrá que esperar a probar el juego para saber si HALI es tan buena como cuentan, pero de ser así, parece que Cyberpunk nos permitirá asomarnos al futuro y vislumbrar la revolución tecnológica que llega de manos de la IA y disfrutar de ella hasta que aparezca Skynet y nos dé por culo a todos. Te dejo el enlace del vídeo y os mando un fuerte abrazo a todos, en especial a Gaspar, la luz que ilumina mi senda. Bueno, pues yo creo que no hay que decir nada. Creo que hay que el día 10 pasar por caja y ya está, ¿no? Y ver lo que nos depara todo esto, ¿no? Yo soy de los que prefiere verlo, jugarlo, echarle horas y luego sentenciar, ¿no? Y valorar. Pero desde luego tiene muy buena pinta todo lo mostrado hasta el momento de Cyberpunk. Se nota que hay trabajo detrás y el esfuerzo de hacer un juego que sea bueno en todos los aspectos. Y son juegos que hacen que seguramente que la industria progrese, evolucione y sea un punto de inflexión. Así que a ver si se sigue esta senda de éxitos y no es una decepción, esperemos que no. Pero vamos, está ya más cerca que nunca Cyberpunk. No sé si alguien tiene algo que decir, porque realmente no hay mucho que decir. Hay que esperar a verlo en vivo. Quedan 7 días. 7 días, efectivamente, 7 días. Pues yo estoy deseando probarlo, la verdad. Lo último que vi un tráiler estos con una narradora que iba explicando un poco cómo se desarrollaba el mundo y tal, me gustó mucho, más que nada porque el juego es una secuela del juego de rol. El juego de rol es en 2020 y el Cyberpunk 2077 pues es lo que ocurre después. Te cuentan que hubo una guerra nuclear, que Estados Unidos está medio devastado y que, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? De hecho, van a sacar una ampliación del juego de rol. Han lanzado una caja básica, pero van a lanzar el libro completo, no sé si este año o el año que viene, explicando todo eso. Así que genial. O sea, deseando probarlo. Gaspi. Y eso es lo que tenía que decir. A ver, yo voy a desvelar aquí un secreto, David. Yo creo que, David, la versión que más espera es la de la One Fat. Tienes curiosidad por ver cómo se ve ahí, David, admítelo. Es la que vas a jugar primero. ¿Quieres ver lo tróspido que se ve ahí el juego? Bueno, yo debo tienes decir que reconocer eso. Que la versión que he reservado es la de One, efectivamente. Con la idea de, porque creo que a día de hoy, sinceramente, el parche este de nueva generación, a saber cuándo llega, esto, cuando dicen, en un momento de 2021, bueno, puede ser enero o puede ser diciembre, eso es un poco relativo. Pero yo creo que a nivel de consola, por supuesto, lo idóneo es PC, en este caso, a nivel de consola creo que One X va a estar por encima de PS4 Pro. Por lo menos esa es mi apuesta, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, tenemos que continuar porque vamos, tenemos todavía un audio. Pero tú no lo quieres jugar en la X, lo quieres jugar en la otra. Vamos a, no, vamos, no, a, voy a jugarlo. Vamos a avanzar al siguiente audio. Hay que avanzar. Pues venga, el siguiente audio de Iván Aval sobre el tema de la especulación de la nueva generación. Buenas noches, complejo. ¿Qué tal? No hace mucho que os mandé un audio, pero bueno, hoy para variar, otra vez desde el coche. Pues bueno, estaba escuchando el programa de Is, el anterior al análisis de Play 5, en el que hablabais un poco de los stocks de las consolas y todo eso. Y claro, había un momento en el que comentabais que las tiendas deberían poner un control de para saber si eres una persona, ¿no? El típico control de no soy un robot, ¿no? Decía Víctor. Y claro, yo creo que yo me pongo en el lugar de las empresas, de las tiendas, de Amazon, por ejemplo, y no le veo sentido a hacer esto, porque a ellos qué les importa, ¿no? O sea, está bien que esté mal visto y que sea una mala práctica por parte de la gente comprar para revender, ¿no? Pero claro, a la tienda lo que le interesa es vender, ya lo demás le da igual. Y aplicando ese tipo de controles, aparte del coste que tiene hacerlo, ¿no? Yo creo que les perjudicaría en el tema de que, pues, imagínate, tu abuela compra en Amazon. O sea, ya llega un punto en que cualquiera puede comprar en Amazon, ¿no? Pues imagínate a tu abuela que de repente le pones una ficha desplazable de un dibujito que tiene que encajar la pieza en no sé qué, porque es un control de no soy un robot. Pues igual no consigue y no es capaz de decir que no es un robot. Y ahí tienes, pues ya dejaría, pierden clientes por complicaciones. Y no solo eso, que hay muchos sistemas fáciles de comprar en Amazon que se complicarían con este tipo de controles. Y eso, y no lo veo, aparte de la aplicación, o sea, de la implicación que tiene en cuanto a desarrollar, modificar la tienda, incluso estéticamente empeorarla. O sea, siempre ha apostado por la sencillez, cada vez más sencillez. Tienes la opción de comprar en un solo clic, ni carrito ni leches, directamente le das comprar y pa'lante. Han ido implementando cosas de esas y considero que poner un control de no soy un robot sería ir hacia atrás. Entonces, por eso quería hablaros un poco. Y bueno, ya añadir que no solo hay falta de stock de consolas, que es una falta completa de stocks de todo tipo de chips, que está pasando lo mismo con procesadores, gráficas, y es todo tema obleas y todo el tema de electrónica informática. Vamos, este año está a patas arriba. O sea, yo en el curro me ha costado conseguir cascos, me ha costado conseguir cámaras web, me ha costado conseguir de todo, y de marcas normales, vamos. O sea, que no es solo que hay mucho stock y lo compran quien no debe, sino que hay poco stock de todo tipo, vamos. Y eso, que no me quiero alargar más, que si no me paso. ¡Hala! Un saludo. Una vez, el audio de Aval. Bueno, yo siento no estar de acuerdo con Aval en este caso. Casi siempre suelo estar de acuerdo con él, pero en este caso yo no lo estoy. No puedo estarlo porque considero que las tiendas tienen una responsabilidad para que la competencia y para que la satisfacción un poco del consumidor se acorde a una posición neutral y en la que todas parten de la igualdad absoluta. Vale, creo que las tiendas tienen esa responsabilidad. Parece que no, pero sí que la tienen. Y que el consumo sea un consumo que parte de una posición de igualdad. No que ya de antemano estés jodido porque no puedes luchar contra una máquina. Dicho esto, al margen de esta medida que hemos comentado de, bueno, engañar a los bots para evitar que compren masivamente productos reservados, yo recuerdo que hay tiendas aquí en España que desde hace años tienen limitaciones para evitar esa posible especulación. Por ejemplo, Game. Algo tan básico como limitar la adquisición de ciertos productos a una unidad por persona. ¿vale? O sea, tú puedes reservar un producto. Uno. Ya está. Es verdad que hay truquitos para conseguir más reservas y demás, pero de primeras no puedes reservar más que un producto. No puedes hacer ni dos, ni tres, ni cinco reservas. Solo una. Y es una forma de limitar la posible especulación, ¿vale? Y bastante eficiente, porque recuerdo, por ejemplo, cuando se lanzó Phantom Pain, que la edición está coleccionista con el bracito y demás, que hubo mucha demanda y hubo muchas peleas y tal, que la peña reservó pues 5 o 6 porque se pensaba que iba a ser un producto súper exclusivo. Y la sorpresa vino después que, al hacer eso, al día siguiente, de esas 6 reservas, 5 se habían cancelado, ¿no? ¿Por qué? Porque Game limitó la posibilidad de reservar más de una por cliente. Entonces, creo que una responsabilidad por parte de las tiendas de que el consumo sea justo y que sea lícito, ¿vale? Y que tenga igualdad de oportunidades para todo el mundo. Es verdad que esto no es una práctica ilegal. Yo puedo comprar, puedo vender en eBay un donete manchado de mierda y venderlo por 1 millón de euros si me da la gana. Nadie me va a decir nada. Yo pongo ese precio y si alguien quiere comprarlo es su puto problema. No es ilegal y no hay ningún problema. Como ya os expliqué alguna vez, esto solo sería, por la especulación solo es punible cuando se trata de productos de primera necesidad en una etapa de escasez, ¿vale? Es como si, por ejemplo, el que vendiese mascarillas, imaginaros, al principio de la pandemia, no sé, a 50 euros la mascarilla, eso sí sería punible, ¿vale? Eso sí sería punible, seguramente. Pero en este caso no pasa nada, no es una práctica ilegal, puede ser reprochable a nivel ético-moral, pero creo que las tiendas tienen una responsabilidad para evitar este tipo de tácticas poco adecuadas desde mi punto de vista, ¿vale? Y que todos mis compañeros coinciden. Y ojo, yo no digo que esto sea aplicable a todos los productos, no tiene puto sentido. No tiene sentido que yo ahora quiera comprarme en Amazon, no sé, un palillo de dientes y que tenga que hablar con una persona para descartar que yo soy un puto bot. No, eso no tendría algún sentido. Pero para productos en los cuales se prevé una demanda considerable y un peligro de especulación, creo que sí habría que implementar una medida especial para asegurar reservas, insisto, justas con el consumidor. Y esa es mi opinión. Estoy de acuerdo, David. No sé si alguien tiene algo más que añadir, pero esa es mi opinión, vamos, básicamente. Muy bien. ¿Algo más, David? Sí, bueno, quiero ser muy rápido porque ya que Jorge comentó todo el tema de su Game Boy, yo estos días en YouTube descubrí el que para mí es el mejor canal, bueno, mejor canal no, mejor contenido, que he visto mucho, mucho tiempo, ¿vale? Por momentos me ha emocionado todo lo que he visto. Bien, os voy a explicar un poquillo de qué va esto. Ya sabéis que YouTube nos suele hacer recomendaciones según lo que vayas viendo, ¿vale? Es decir, tú ves algo, entonces YouTube, pues, con un algoritmo más o menos complejo, pues, asocia ese contenido que tú puedas ver y te muestra a lo mejor lo que puede ser tu interés, ¿vale? En relación a los parámetros en los que tú te mueves. Y yo descubrí un canal que se llama Pixel Game Squad. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Es un canal de coleccionistas a nivel brutal, ¿vale? Peña que, no sé, que ya tiene un nivel de consumismo exacerbado. ¿Vale? Yo soy un ermitaño a su lado. Pero yo no me fijo en eso, ¿vale? Eso va a ser un grupo de fulanos y tal que iban por sitios comprando y te mostraron sus colecciones y tal. Bueno, interesante, no está mal. Pero de repente vi un vídeo un poco extraño, porque de repente vi un chaval pequeño en la presentación con una Atari Jaguar, ¿vale? Y decía, hostia, ¿y esto qué raro es? Total, que la sección de ese canal se llama My Retro Life. Y el protagonista es Tyler Espósito, ¿vale? Pero ese protagonismo está compartido con su padre. Bien, el caso es que imaginaros esta circunstancia, ¿vale? Década de los 90, bueno, finales de los 80, década de los 90. Tyler es un chaval más o menos de nuestra quinta, ¿vale? Y de, pues tendrá 35 años más o menos. Es del 80 y... sí, 80 y... bueno, 85, 86, no recuerdo exactamente. Y tuvo la gran fortuna de que su padre creo que se llama Mike Espósito, era ultra fan de los videojuegos. Ultra fan, una cosa alucinante. Al padre le encantaban los videojuegos, con lo cual a su hijo le compraba absolutamente todo, ¿vale? Absolutamente todo. Entonces el hijo llegaba a Navidades o llegaba su cumpleaños y tenía la consola del momento. Hasta el punto, fijaros, que por ejemplo era capaz de alquilar a PlayStation, aquí en España había ese servicio, sería en Japón, a lo mejor un mes de antes que en Estados Unidos, meses antes, y había tiendas que te la alquilaban para que pudieses disfrutarla. Y el tío la alquilaba, pagaba el alquiler de la consola de juegos para poder mostrársela a su hijo y que su hijo pudiese disfrutarla. Importó la GameCube antes de que saliese en Estados Unidos, también importó la versión japonesa. Que un juego a lo mejor no salía en Estados Unidos, por ejemplo el Mega Man de Mega Drive, que en Estados Unidos no salió, pero sí en Europa y Japón, da igual, lo importó y se lo regaló hijo para que pudiese disfrutarlo. Es decir, iba más allá que el simple hecho de comprar consolas y juegos, sino que incluso se esforzaba en conseguirlos de importación. Claro, a día de hoy importar es más o menos fácil, tú das googleas un poquito y encuentras alternativas, simplemente es una cuestión de precios. Pero en esa época sin internet era mucho más complicado importar juegos, ¿vale? Ya para empezar, ¿a dónde vas para conseguirlo? Eso ya es un problema de antemano. Pero el hombre lo conseguía y lo conseguía y lo conseguía. Incluso la anécdota de que cuando salió Saturn, ¿sabes? Que Sega Saturn salió de una manera muy repentina. En un E3 se anunció y ya estaba a la venta la consola. Fue una especie de jugada de maestra de Sega que en realidad salió bastante mal. Bueno, pues cuando eso pasó, el padre fue Raudio Veloz a comprarla ese mismo día, ¿vale? Para conseguirla antes que nadie. Y el tema es que aparte del valor retro que tiene el canal, en el sentido de que tú ves un chavalín, pues ves cómo va creciendo, ves cómo pues tiene 5 años, 10, 15, ves cómo evoluciona y ves consolas retro, pero las ves nuevas, recién salidas de la caja, ves juegos precintados, cómo se abren y demás, y ves disfrutando de esos juegos. También me encanta cómo hace una reflexión en torno a estos juegos y cómo un juego puede influenciar en la vida de una persona, ¿vale? Hasta el punto de asociarle ese juego a recuerdos personales de esa persona. Recuerdos, además, muy íntimos y muy reflexivos dentro de su vida. Y, por ejemplo, él habla de Sonic CD, ¿vale? Sonic CD se lanzó en el 93, el padre regaló la Mega CD con el Sonic CD, la jugó cuando tenía, a lo mejor, pues 6 o 7 años, pero en el 2001 le regaló la versión japonesa de Sonic CD, ¿vale? Porque ya sabéis que Sonic CD en la versión japonesa pues tiene cambios, es una versión mejor considerada que la occidental, y se la regaló, más era muy caro y demás, comentaba en el vídeo, me costó 200 euros, bueno, 100 dólares conseguiste este juego y tal, ¿no? Y el chaval pues todo contento. Entonces, él, como su padre era director de cine y grababa todo, tenía pues esa visión audiovisual y grababa todo lo que hacía su hijo, cómo abría las consolas y demás, él hace una reflexión en torno a cómo la vida evoluciona, ¿no? Cómo hay cambios en tu vida, pues para mejor o para peor. Y lo hacía con la metáfora de Sonic CD. En el sentido, ya sabéis que Sonic CD es un juego en el cual tú viajas en el tiempo con Sonic. Es un poco su mecánica principal. Y él decía, fijaros, en Sonic CD tú te mueves entre el pasado, el presente, el futuro, más o menos, ¿vale? Y yo en el 93, pues era un chaval pues con mi edad, era un niño. A mí me hizo mucha ilusión jugar Sonic CD y era tremendamente feliz porque veías a su madre, a su padre, a sus primos, a su perrita en ese momento y era un recuerdo súper entrañable. Y en el 2001, luego comentaba el Sonic CD del 2001 cuando regaló a su padre la versión importada japonesa y decía, pero mi vida en esa época había cambiado porque cuando yo recibí este Sonic CD en 2001 mis padres ya no estaban casados, y mi padre ya vivía solo. La perrita que tenía ya había muerto. Y entonces era un cambio seguramente a peor. Era un cambio a lo mejor que podía ser incluso triste, podía inducir a la tristeza. Pero decía algo importante y es que es verdad que a veces en la vida uno tiene a fijarse solo en el pasado, porque el pasado suele ser mejor, lo idealizamos mucho. Pero hay que hacer el esfuerzo de comprobar qué nos puede deparar la vida en el presente y en el futuro. Porque si nos limitamos al pasado, al final no vemos lo que nos puede llegar a ofrecer en tiempos futuros, ¿vale? Porque a lo mejor nos puede ofrecer regalos o nuevos recuerdos que construir. Y fue una metáfora realmente preciosa. Es un canal maravilloso, ¿vale? Porque luego él tiene su propio canal, que es My Retro Life, que es un canal propio de YouTube, donde lo hace él, Tyler Expósito, donde hace contenido de todo tipo, es decir, pues con vídeos normales, hablando de juegos míticos, pero donde también va publicando poco a poco pues sus experiencias con su padre. Su padre, por desgracia, fallece en 2007, ¿vale? Fue un golpe muy duro para él, pero donde comenta pues todo eso, pues cuando regalaron la Xbox, cuando regalaron la Atari Jaguar, la Mega CD, la Genesis, la Super Nintendo, la Nintendo, juegos míticos, juegos que regalaron a sus primos, y tú ves todo eso, esa mezcla de contenido retro, de el devenir de la vida y cómo puede impactar un juego en la vida de una persona, y la verdad es que el resultado es maravilloso. Lo recomiendo mucho porque es entrañable, y la verdad es que demuestra que los videojuegos a veces son algo más que videojuegos y pueden realmente impactar en la vida de una persona, hasta niveles que uno no puede sospechar. Y la verdad es que yo me rindo porque me parece tremendamente bello ese contenido, básicamente. Así que lo recomiendo mucho. My Retro Life o el canal este que les comenté antes, que es, lo tengo por aquí apuntado, esperad que yo el nombre no me lo acuerdo así de primeras, que es Pixel Game Squad, efectivamente. Así que si tenéis interés, seguro que os sorprende bastante. Muy bien, David. Estupendo. Pues hasta aquí la sección. Sí, por supuesto, ya se acabó. Pues nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, Jorge, nos vamos al oeste. Al oeste del oeste. No, en realidad no. Pero bueno, vamos a hablar de un juego que ya tiene 2 años. Era una deuda pendiente del Complejo Landa, es una cosa que comenté en el sumario. Nos lo habíais pedido muchas personas, pero bueno, por ciertas razones pues no lo pudimos traer. Entre ellas falta de tiempo, sobre todo, para pasar un juego tan largo. David comentó que a él, por ejemplo, no le gustó mucho y no se lo dio pasado. Y yo aún lo empecé a jugar este año. Red Dead Redemption 2, como comentábamos al principio, y este juego salió en octubre de 2018 para consolas, pero en PC salió el año pasado. Salió el año pasado, en noviembre, es decir, hace poco más de un año que salió en PC. Y bueno, este verano le di bastante caña, sobre todo porque en verano me rompí el brazo derecho, tuve un accidente con la bicicleta, y bueno, pues de las pocas cosas que podía hacer era coger un mando. O sea, tenía la mano hábil, pero no podía mover el brazo. Entonces, pues me dio mucha compañía este juego, me ayudó un poco en esos momentos bastante aciagos, y la verdad es que me enganchó un mogollón. Bueno, como comentaba en las noticias, no voy a hablar del modo multijugador. Vamos a comentarlo sin más, pero no voy a hablar de él más que nada porque no le he podido dar caña. Pero yo sé que muchos de vosotros lo que os interesa es realmente que hablemos de lo que es la campaña, o sea, del modo historia, que es el grueso de este juego. El modo multijugador está muy bien, pero no es más que un añadido, ¿no?, de lo que es Red Dead Redemption. Bueno, vamos a empezar hablando de la historia, porque la historia de este juego es uno de sus puntos fuertes, ¿vale? Es uno de los puntos principales. Nos vamos a detener un poquito en este tema. Y es que, bueno, nos ponen en la piel de Arthur Morgan. Arthur Morgan es un tipo que pertenece a una banda de forajidos, la banda de Dutch van der Linde, que es una banda que está huyendo del último golpe fallido que han dado en una ciudad llamada Blackwater. Digamos que no nos esperan demasiado al principio, pero nos vienen diciendo algo así como que ha salido mal, han enterrado el tesoro, por allí el botín de su golpe, pero han tenido que salir por patas y se han ido a refugiar a las montañas nevadas en pleno invierno, ¿no? Esta banda no son solo los hombres que, digamos, que van a las misiones, sino que prácticamente hay de todo. Hay mujeres, hay ancianos, hay un niño, ¿no? Entonces es como una gran familia que se dedican, pues, a hacer actividades delictivas para sobrevivir, y que es su modo de vida este, ¿no? En esta banda pues nos encontramos algunos de los personajes que salen en Red Dead Redemption 1. Empezando por el propio John Marston, que, como sabéis, es el protagonista de la primera parte. Bueno, pues el líder de esta banda, como comentaba, es Dutch, que es un tío carismático, es una persona que siempre tiene un plan para todo, que siempre busca soluciones y que está enamorado del pasado. Es un personaje muy romántico, muy culto, aunque no tenga estudios propiamente dichos, pero es un tío que lee muchísimo, que reflexiona mucho sobre la vida y que tiene hasta cierto punto de filósofo, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, empieza el juego y nos encontramos ahí, en la nieve. La gente está muy desmoralizada porque durante el golpe en Blackwater pues hubo bajas, perdieron a algún compañero, y la gente está muy desmoralizada y Dutch está muy, digamos, muy estresado porque quiere dar una solución a esa gente, volver a reponerse y recuperar el botín y luego pues jubilarse, ¿no? Ese es el objetivo inicial. Pero bueno, las cosas se van torciendo, ¿no? Y no, las cosas nunca salen como uno le gustaría o como uno planea. Bueno, no voy a contar más de la historia en sí. Sí comentaré algunas pinceladas de los personajes y sobre todo el cómo se desarrolla, pero sin entrar en los detalles, ¿no? Más hablar de la forma que del contenido. Bueno, como comentaba, Dutch es el líder de la banda. Como decía, un tío muy carismático, con mucha labia, es su habilidad especial. Y sobre todo, pues muy romántico de los tiempos pasados, ¿vale? O sea, tiene una visión muy romántica del forajido, ¿no? Luego tenemos el personaje principal, que es Arthur Morgan, que la verdad es que Arthur Morgan, habiéndome pasado los dos juegos, me parece mucho mejor protagonista que John Marston. Y más que nada porque es un personaje que es muy humano. O sea, han conseguido a través del guión, a través de la fabulosa interpretación del doblaje y todo, que empatices con él. Arthur es un tipo que, digamos, un hombre de su tiempo, ¿no? Es un forajido y, por tanto, no es un buen hombre, pero en el fondo le gustaría ser un buen hombre. Y eso es lo que lleva a que tome ciertas decisiones durante el juego, que, por supuesto, las tomamos nosotros. Pero eso, a que muchas veces pues empatice con la gente y con las miserias que ve a su alrededor, ¿no? Y luego es un personaje que cuanto más sabemos de su pasado, de la vida que tuvo, de cómo se vio obligado a dedicarse a esta vida de forajido y todo eso, más empatizamos con él. Y luego, por supuesto, tenemos a John Marston. No voy a comentar más personajes, pero estos son los tres que más aparecen, los más principales, ¿no? Que bueno, digamos que este juego, este Red Dead Redemption 2, es una precuela del primer juego y aquí podemos conocer el pasado de John Marston. Cómo surgió la historia de venganza de la segunda parte. Podemos conocer su faceta como padre de familia, porque digamos que su mujer y su hijo salen en el juego. Y podemos ver un poco cómo es su personalidad, ¿no? Explorar un poco más este personaje, pero desde el punto de vista de Arthur. Bueno, simplemente añadir, hay muchos personajes, es que son una banda entera de forajidos, cada uno con su personalidad, cada uno con sus propios intereses. Me quedo especialmente con Sadie Adler, que es una tipa que rescatamos al principio del juego, que han matado al marido, a ella la han violado y han quemado su casa, y la tipa tiene una sed de venganza brutal, y es el personaje que le da el contrapunto agresivo a la trama, pero además es bastante graciosa. Es un personaje muy muy chulo. Pero en general, como os digo, cada personaje, tanto hombres como mujeres, pues tienen una personalidad muy marcada, un bagaje sobre la vida que les lleva a actuar como actúan y las circunstancias de la época. Todos ellos son interesantes en su justa medida. Luego, el tema del juego, el tema de la historia, con el que nos está repitiendo una y otra vez, es que el mundo está cambiando. Estamos en el final del oeste, los últimos años del oeste, está empezando pues el tema del ferrocarril que está cruzando el país, llegan las ciudades, se están estandarizando como los asentamientos principales, ¿no? Los pueblos están pasando a segundo plano, las ciudades pues son lo más importante, la influencia europea y asiática, todo esto, ¿no? Entonces el mundo está cambiando y estos forajidos pues se niegan a cambiar con el mundo, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque se establece cierto paralelismo con los tiempos que vivimos, ¿no? Estamos viviendo cambios y bueno, parece que siempre hay un sector de la población que se niega a aceptar esos cambios, ¿no? Entonces está muy bien porque nos lleva a pensar bastante este juego, ¿no? Y luego ha tratado otros temas secundarios, pues como por ejemplo el racismo, el feminismo, el conflicto interno cuando nos enfrentamos a injusticias sociales. Está muy bien llevado. Es un guión, como digo, excelente, de principio a fin. Es verdad que el principio es es muy pesimista, ¿no? Porque empezamos en una situación en la que los personajes están al límite, ¿no? Y entonces se va relajando poco a poco. Entonces, a mí, por ejemplo, la primera impresión que me dio me pasó un poco como a David. El principio del juego se me hizo un poco lento, un poco aburrido, ¿no? Pero cambia muy rápido. La situación cambia muy rápido y empieza a cobrar interés cuando se empiezan a establecer los primeros giros. De hecho, el juego tiene giros muy interesantes. O sea, hay giros que no te esperas durante el juego, ¿no? Y lo hacen que un juego tan largo como este lo puedas llevar mejor, ¿no? En cuanto a los diálogos de personajes, una cosa que me llama mucho la atención es que este juego es especialmente detallista. Yo os diría que es el juego más detallista en cuanto a diálogos y narrativa que he jugado nunca. Cuando, por ejemplo, vas a una ciudad, siempre ves a la gente hablar entre ella. Y hasta cierto punto, pues eso es lo normal, no te fijas mucho en lo que dicen y tal. Pero cuando vas al campamento, que hay un montonazo de personajes allí, están hablando de sus cosas, a veces te interpelan, a veces hablan de ti, a veces, se ponen a cantar. Están haciendo siempre cosas diferentes, todo el rato. O sea, y de hecho estos diálogos, a menos que te estanques mucho rato en una misma parte de la historia, esos diálogos no se suelen repetir, ¿no? O se repiten muy poco. Entonces, te da la impresión de que esos personajes están vivos. Me parece que han hecho un esfuerzo muy grande en que todo el rato esos diálogos, esa ambientación de ese campamento, esa sensación de familia, que la tengas muy pillada y que empatices con los personajes. Y yo eso no lo vi en ningún videojuego, porque siempre que hay un punto base y tal, siempre te encuentras los mismos diálogos, te repiten lo mismo y tal. Aquí, obviamente sucede si no avanzas en el juego, pero pasa muy poco, ¿no? O sea, me parece tremendo ese punto de vista, y es una cosa que lo vemos desde el principio del juego. El punto negativo que yo le veo a esta historia, y esto es una cosa que a mí me, hasta cierto punto me ha afectado a mi percepción del juego, es que es demasiado largo, ¿vale? Es un juego que a mí me ha durado 89 horas y no me lo he pasado al 100%, aunque creo que he llegado al 70%, una cosa así. Pero 89 horas para pasármelo. Y hay una cosa que tengo que explicar, ¿vale? No voy a hacer spoilers, pero sí voy a explicar la estructura de la trama, ¿vale? El juego está dividido, creo recordar, en 6 capítulos y luego tiene dos epílogos. Bueno, el juego en el capítulo 6, por así decirlo, termina. Pero luego hay dos epílogos en el que se nos cuentan ciertas conclusiones. El problema, y no voy a decir lo que ocurre, obviamente, es que los epílogos se hacen muy largos y muy tediosos. Es decir, resultan hasta ciertamente innecesarios en cuanto a la trama, ¿no? Se podían haber hecho mucho más breves y eso. Pero los epílogos pretenden, sobre todo, conectarnos con Red Dead Redemption 1. Están justificados, pero como digo, se hacen tan largos, o sea, estás en un momento, para que os hagáis una idea, el clímax del capítulo 6, que es el final del juego, es muy potente, te deja muy tocado cuando lo ves, y de repente te mete en una parte muy lenta, que es los dos epílogos, que duran horas, vale, o sea, no es una cosa que dure media horita, no, es que duran horas, y que lo ves como que ya estás cansado, ya es que dices, es que han perdido el significado del final por darle tantas vueltas a esto. Óscar. Pero una cosa que, una duda que me asalta ahora. Sí. A ver, el juego obviamente tendrá la estructura de un sandbox normal y corriente, misiones principales, secundarias, sí, y coleccionables y toda la vaina. Vale. Sí. ¿Estos epílogos son meramente narrativos o mantiene esa estructura en el mapa? Mantiene la estructura. Es decir, de repente el epílogo, sigues jugando. En la situación en la que te ha dejado el final. Vale, no voy a dar detalles porque no quiero hacer spoiler a nadie, pero sigues jugando con misiones nuevas, con eso. Entonces, por eso se hace lento, porque dices, joder, es que me han dejado en un punto del juego que estoy flipando, porque es un final muy potente, muy emotivo y tal, y de repente me pasan a esto, que es súper lento, que no da arrancado. Es como volver a empezar un juego nuevo, el epílogo, ¿no? Dura horas. Y entonces dices, coño, es que habéis perdido todo el impacto que me habéis causado en esto. Luego el final de ese epílogo también tiene su potencia, ¿no? Tiene su potencia, pero es que se hace demasiado esperar. También me pasó durante el juego que varias veces sentía que se acercaba el final y luego no era el final, le daban otra vuelta al guión y tal. Y eso también tampoco me gustó tanto. Pero sobre todo esta parte final, y yo creo que mucha gente coincidirá conmigo, es una putada, o sea, desmerece un poquito todo el gran trabajo que han hecho. David. Estás muteado. Nada, decía que es curioso porque creo que es el contrapunto a lo que pasa en el Red Dead Redemption, que tiene un epílogo cojonudo y directo, va directo al grano. O sea, exacto. Sigues jugando, pero lo hacen de manera magistral. Después de un final potente, como dices, lo resuelve muy bien. Lo resuelve francamente bien. A ver, aquí a nivel de trama, a nivel de contenido, el epílogo es muy lógico. Lo que sucede después es muy lógico. E incluso es interesante. Porque te da más información. Es que no quiero dar ni una sola pista de lo que cuenta, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, como digo, se hace muy largo. Y además es muy lento. Tiene una narrativa muy lenta ese epílogo. Hasta que llega la parte final y entonces el segundo epílogo. Y entonces sí que es interesante porque va a pasar algo y tal. Entonces, es el detalle que el punto más negro de este juego, pero que no os quite las ganas de jugarlo igualmente. Es maravilloso. La historia es maravillosa. La historia es de las mejores historias de esta generación, sin lugar a dudas, ¿eh? No, lo que pasa es que es eso, empieza muy lenta y acaba muy lenta, ¿no? Es una cosa rara en ese sentido. Pero dale una oportunidad, sobre todo, es que quiero poner en valor el personaje de Arthur Morgan, que me ha parecido... Yo no estaba nada convencido, yo bien me había pasado el 1, de hecho lo analicé yo en este programa, no estaba nada convencido con que cambiaran de personaje. Porque a mí John Marston me encantaba. Pero es que Arthur Morgan, yo creo que es mucho más realista, mucho más humano. O sea, es un personaje que le coges mucho cariño y que te... ¡Ostras! Empatizas mucho con él, ¿eh? De verdad. Bueno, esto sería un poco lo que es la historia. Un detalle más. Y con esto ya cerramos este bloque. Este juego no es un spaghetti western. Es decir... Si la primera parte tenía todos los elementos del spaghetti western, la venganza, el desierto, los pueblos cochambrosos, los forajidos, pues en esta segunda parte exploramos otro tipo de enfoque, ¿no? Más recuerda más a la época dorada de las pelis del oeste o a las pelis del oeste actuales, ¿no? Que son más por así decirlo, tratan más sobre el interior de Estados Unidos, de... Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no vemos un desierto hasta el epílogo. O sea, estamos viendo otro tipo de escenarios, pueblos, la gente, la cultura, la historia. Es otro rollo, ¿no? Pero me ha parecido un acierto. Yo soy muy fan de los spaghetti western y, de hecho, yo cuando afronté este juego deseaba un spaghetti western, pero después de jugarlo pienso, no, es que es un acierto porque han cambiado el enfoque, han hecho algo nuevo. No es un calco de la primera parte, es una cosa completamente nueva, ¿no? Entonces, en gran medida, creo que ha sido una buena decisión, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el desarrollo del juego, la jugabilidad. El juego es continuista con respecto a la primera parte, pero tiene una serie de cambios que lo hacen más ágil, ¿vale? En primer lugar, el cambio más importante es en el tema de... ¿Cómo progresa el personaje, ¿no? No tenemos ningún sistema de progresión más allá de la vida, el cansancio y el Dead Eye. El Dead Eye es la habilidad especial que tenemos para parar el tiempo. El tiempo bala del juego, ¿no? En la primera parte también lo había. Y esto. Bueno, son los tres parámetros que tenemos que mirar para hacer cualquier actividad. La vida, obviamente, es la vida. La barrita de salud que nos queda. El cansancio es lo que nos permite hacer habilidades como correr, saltar, mantenernos despiertos, porque va bajando todo el rato, ¿no? Y luego tenemos el Death Eye, que, como decía, es esta habilidad especial. Bueno, ¿cómo podemos potenciar estas habilidades? Realmente no las podemos potenciar. Más allá de utilizar tónicos que te la potencian durante cierto tiempo limitado, o podemos curarla cuando se agota, pero no tenemos un árbol de habilidades ni nada por el estilo, ¿no? Esto, que a muchos le puede parecer algo negativo, realmente hace que el juego no te centres tanto en esto, en habilidades que no vas a usar o que tal, sino que te centres en lo que es el mundo. Es una cosa que pasa mucho en los juegos de Rockstar, que no se enfrascan en sistemas muy complejos, sino que quieren que te sumerjas en el mundo y que te dediques a jugar, sin más, ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí que se parece un poco al 1, pero creo que le dan más relevancia un poco a este sistema, ¿no? Es importante comer regularmente. dormir regularmente, no puedes pasarte 5 días sin dormir porque entonces la barra de cansancio te baja un montón y por muchas cosas que te tomes para mejorar el cansancio, pues te va a seguir bajando rápido, ¿no? Entonces tienes que dormir, parar en un hotel o parar en el campamento base, etcétera. Luego el caballo también tiene sus parámetros, pero el caballo no tiene Death Eye, entonces el caballo tiene salud y cansancio. Y en el caballo sí que se pueden mejorar estos parámetros. ¿Y cómo se mejoran? Montando a caballo. Cuanto mayor sea tu vínculo con el caballo, más mejoras estas habilidades, ¿no? Incluso si haces muchas cosas difíciles con el caballo, como saltar por sitios, pues mejora su habilidad de salto. Entonces llega un momento en que tú coges un caballo mediocre y lo puedes hacer un poco más de élite, entre comillas, gracias a esto. Gracias a esto y a algún objeto que mejora un poquito la habilidad del caballo, que pueden ser las sillas de montar, etcétera. Pero bueno, en general casi no hay progresión. Lo que sí que podemos mejorar son las armas, ¿vale? Cada arma, pues si vas a un armero, puedes pedir que te meta mejoras, y esas mejoras pues te hacen que puedas disparar con más alcance, o que, yo qué sé, o que dispares más rápido, cosas así, ¿no? Pero tampoco son muchísimas, o sea, no es nada complicado. De hecho, puedes pasarte el juego sin mirar esas mejoras. Te vas encontrando armas mejoradas en varias partes del juego, entonces pues tampoco tienes mucho problema. Pero una cosa interesante es que también podemos cambiar la apariencia. Y esto también pasa con el caballo. Podemos cambiar la apariencia, ponerle grabados, un poco para personalizar tu personaje, que es una de las cosas que haces en el juego. Te compras ropa diferente y tal, y al final Arthur puede ir con las pintas que tú quieras, ¿no? Bueno, en fin, es un sistema muy fácil de entender. El sistema de combate es como el de la primera parte. Es un sistema de coberturas. Coberturas muy pulidas. Yo creo que en parte mejor es que la primera parte. Se ha mejorado en cuanto al input del personaje. Es muy manejable. Muy fácil de manejar. E incluso es divertido. O sea, de hecho, bueno, ya sabéis que los juegos de Rockstar suelen tener un sistema de autoapuntado para hacerlo más sencillo cuando juegas con mando. Y yo lo he jugado con este sistema y yo recomiendo jugarlo así, la verdad. O sea, a menos que seas muy hábil, porque hay momentos en los que en las misiones muy avanzadas te encuentras decenas y decenas de enemigos que tienes que cargarte de un tiro porque no te llega la munición. Pasa pocas veces, pero hay veces que te vas quedando sin munición, o de tantos que son, o simplemente porque te abruman la cantidad de enemigos que hay, ¿no? Entonces, el autoapuntado está bien, ¿no? Ya sabéis, es lo típico que tú miras hacia un tipo, le das al botón de apuntar y ya directamente te apunta al centro del tipo. Y si quieres disparar a la cabeza, tienes que hacer tú el esfuerzo de moverte hacia la cabeza, ¿no? En fin, es un juego divertido, ¿eh? Es placentero lo de pillar cobertura, disparar. Consiguen hacer una jugabilidad muy, muy divertida. En la línea del 1, pero un poco más manejable que el 1, ¿no? Luego, el Death Eye. ¿Cómo funciona el Death Eye? Similar a la primera parte. Si presionamos el analógico derecho mientras apuntamos, se pone en modo tiempo bala y entonces la barrita de Death Eye va bajando poco a poco. Entonces tenemos que disparar, o sea, fijar blanco antes de que baje del todo, porque nos quedamos sin esa habilidad, ¿no? Que es una habilidad muy útil, sobre todo en ciertos momentos de las misiones que son complicados o tal, pues lo haces, ¿no? Y luego tiene un segundo modo, el Death Eye, que es que cuando se te acerca un tipo con malas intenciones, te está hablando, te parece que te va a disparar en cualquier momento. Si tú presionas muy lentamente el gatillo de disparo, es como que el personaje se está preparando para desenfundar y entonces desenfunda rápido. Y cuando desenfunda rápido se activa el Death Eye, ¿no? Esto creo que también lo podías hacer en la primera parte, creo recordar. Y bueno, pues es un sistema, es el sistema que te da el juego para que te sientas como un vaquero del oeste, el más rápido del oeste y tal, ¿no? Está bastante, bastante guay. Y luego, por último, cuando utilizamos el Death Eye, pero no estamos con el arma en la mano apuntando, pues nos pone el modo caza, que es para rastrear. Podemos rastrear animales, pero también rastros de personas, ¿no? Está muy guay ese modo, porque nos puede ayudar incluso a rastrear enemigos o ese tipo de cosas, o seguir huellas de caballos o lo que sea. Se usa mucho en el juego ese sistema, además de si te dedicas a la caza en el juego, que también puedes, ¿no? Bueno, este juego es muy amplio, ¿vale? Entonces yo hay muchas cosas que voy a pasar de puntillas, porque si no nos daría para un análisis muy largo, pero simplemente pues tenemos un sistema de crafteo, podemos hacer cocinar, hacer tónicos. Para poder hacerlo, pues tenemos que acampar en una, o sea, montarnos un campamento o bien utilizar un campamento que nos encontremos o el propio campamento del juego, etcétera. No voy a entrar en detalles, simplemente exploradlo. Yo no le di mucha caña a este sistema, pero puedes hacer prácticamente de todo y vas consiguiendo recetas, si te lo curras, con ciertas misiones secundarias, ¿no? Puedes encontrar plantas por ahí, cazar animales para coger su carne o sus pieles, etcétera. O sea, es como un simulador del oeste. Bueno, uno de los puntos más importantes del juego es el campamento. El campamento es donde se va a desarrollar gran parte de la trama de la historia, ¿no? Es aquel lugar al que cuando terminamos la misión, pues vamos para descansar, para dormir, para hablar con los NPCs, nuestros compañeros, o incluso para reabastecernos. Incluso también es uno de los sitios donde se consiguen misiones. En este juego hay dos tipos de misiones, las normales y las secundarias. Las diferenciaréis porque las normales, las misiones de la historia, tienen un logo amarillo, un icono amarillo en el minimapa, y las misiones secundarias tienen un icono blanco. No es la manera de distinguirlas. Bueno, pues en este campamento, para poder beneficiarnos de las cosas que nos ofrece, tenemos que pagar, ¿no? ¿Y cómo pagamos? Pues hay dos maneras de pagar. La primera es que cada vez que finalizamos una misión, parte del dinero generado en la misión se va para el campamento. Y la segunda, que es la más directa, porque ese dinero que se va al campamento no lo vemos directamente. Digamos que es como un dinero de la trama del juego. Pero el dinero real es el que nosotros pagamos. Cuando tú vas al campamento, hay una caja de caudales que, si te acercas a ella, puedes meter dinero o cosas de valor. Y tus compañeros te lo agradecen, ¿no? Y hay como un libro de cuentas donde se ve quién ha puesto dinero. Con este dinero podemos comprar comida, armas, bueno, más que armas, munición, bebidas alcohólicas y tónicos y este tipo de cosas, ¿no? Y además de eso podemos mejorar el campamento. Mejorar el campamento nos vale para ampliarlo, para poder meter más caballos en el campamento, o para poder tener una canoa, o para que la gente esté más contenta en el campamento, porque está más bonito, porque le podemos meter cosméticos al campamento, o incluso para mejorar la calidad de todas estas cosas con las que nos reabastecemos, ¿no? Entonces es muy importante que de vez en cuando, con el dinero que vamos ganando, metamos dinero en el campamento. Porque además, si no metes dinero, tus compañeros se enfadan contigo porque te ven como un gorrón que no aporta nada, ¿no? Entonces tienes que aportar de manera muy, muy continua, pues para que vean que pones pasta y que te dejen en paz, ¿no? Y que estén contentos contigo. Entonces, ya os digo que si jugáis este juego, iréis muchas veces al campamento. Estaréis continuamente yendo al campamento. No se hace tedioso ir y volver, porque muchas de las misiones acaban en el campamento, ¿no? Entonces siempre acabas ahí, de un modo u otro, ¿no? El juego quiere que estés ahí, que pases algo de tiempo ahí, que te relaciones con tus compañeros. Bueno, y esto de manera muy rápida. Cosas que podemos hacer en el mundo. Podemos cazar y vender las pieles o la carne. Podemos comer y beber en bares. Podemos pescar, podemos bañarnos. Podemos capturar y gestionar caballos o venderlos, ir a espectáculos, atracar diligencias, allanar casas. No todas las casas, pero muchas, muchas casas están abiertas para que podamos entrar. Cualquier actividad delictiva. Podemos raptar a alguien, podemos ser cazarrecompensas, podemos viajar en tren o en diligencia, jugar al póker, jugar al juego este de clavar un cuchillo en la mesa y no darte en los dedos, ¿no? O sea, podemos hacer prácticamente de todo, todo lo que queramos. Es un mundo además que está muy rico, muy lleno de vida. Allá donde vamos suceden cosas. Una cosa que sucede, que ya sucedía en el 1, es que cada vez que emprendes un viaje, que los viajes a veces pueden ser bastante largos, te encuentras gente por el camino que tiene problemas. Es que se me ha muerto el caballo, ¿me puedes acercar a tal sitio? O un tío que se pone a gritar y es que le ha picado una serpiente y te pregunta si tienes una medicina. Como no la tengas, se muere. Pero a lo mejor ese tipo que te encontraste y que salvaste aquella vez, te lo encuentras en otra parte del juego y te dice, oye, te quiero agradecer lo que hiciste por mí, toma, te voy a dar, yo qué sé, comida o lo que sea, ¿no? Entonces mola porque muchos de los personajes que te encuentras por ahí, que parecen que son secundarios, no, terciarios o tal, pues a veces te los vuelves a encontrar, ¿no? Y todo esto te genera karma. El juego, como en la primera parte, tiene un sistema de karma positivo o negativo. Si haces muchas cosas buenas, pues tienes karma positivo y puedes acceder a los finales positivos. Y si haces cosas negativas, pues empiezas a ser buscado, conocen tu cara y, bueno, nadie te quiere, ¿no? Entonces es un poco que juegues con eso. Depende del personaje que quieras ser. Si quieres ser un malvado, como en las pelis, pues puedes serlo, si lo deseas. Todas estas cosas que comento le dan muchísima vida al juego. A veces algunos de estos personajes se repiten, o a veces te encuentras en plan, yo qué sé, has vuelto del pueblo y dices, joder, es que me he encontrado en esta jornada jugando, en estas 2 o 3 horas que he jugado, me he encontrado 3 tíos que les ha mordido una serpiente. No suele pasar que sea tan seguido gente que le pasa lo mismo, pero a veces pasa, ¿no? Dices, joder, es que aquí todo Dios se le muerden serpientes, me cago en la leche. O una vez me encontré un personaje que ya había ayudado, no sé si es que el juego no guardó el progreso o algo así, pero una señora que se le murió el caballo y que la llevé a casa, y fue exactamente la misma señora y la llevé a la misma casa, y es como, venga ya. Pero solo me ha pasado una vez esto. Lo normal en este juego es que las cosas se repitan muy poco, ¿vale? O sea, muy muy poco se repiten. Por lo menos en la experiencia que yo he tenido. Pero eso, sobre todo es eso. El juego te da esa sensación de que eres un vaquero en el oeste, que conoce gente por el mundo, que el mundo es muy variado, hay todo tipo de personas y todo tipo de bichos y todo tipo de lo que sea, y que estamos ahí y vemos las circunstancias de cada uno y vemos pasar la vida, ¿no? Está muy guay eso. Luego, la variedad del mundo, tenemos de todo. Tenemos montañas, pueblos. Si la primera parte era casi todo desierto, aquí no, aquí tenemos montañas, pueblos, llanuras, bosques, ciénagas incluso. Y también hay una gran ciudad en el juego, que yo cuando entré en esa ciudad que se llama Saint-Denis, flipé. Aluciné lo bien hecha que estaba, la vida que tenía, parecía una peli. O sea, es que tiene esas cosas este juego, ¿eh?, en ambientación. Luego hablaremos en el apartado técnico, ya dentro de muy poquito, pero es tremendo. Luego deciros que el juego está lleno de secretos, ¿vale? Las misiones secundarias no siempre vienen marcadas en el mapa. Muchas veces, el ayudar a alguien que te encuentras por ahí, que es un NPC corriente, te abre una secundaria. Luego hay otras secundarias que están ocultas, que tienes que buscarlas en el mapa, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que exploréis. Y el juego, además, premia la exploración. Está lleno de secretos. Por ejemplo, no voy a dar detalles sobre cómo se desarrolla esa historia, pero una vez volvía de una aventura y pasé por al lado de un pueblo y me encontré una pierna humana, como tirada en una cuneta. Y dije, ¿y esto qué es? Me bajé del caballo, abrí el tema del modo cazador para investigar. Bueno, hemos perdido la conexión momentáneamente. Cuéntanos la historia, Jorge. Sí, decía que, bueno, encontré otro resto, luego otro más, y luego seguí todo el camino y vi un ser humano deshecho, totalmente deshecho, o sea, lo que quedaba de él, colgado debajo de un puente. Y entonces ahí Arthur lo apunta. Bueno, encontré un pergamino y el pergamino decía una nota de un asesino en serie. Y entonces descubres que esa es una misión secundaria del juego, que es encontrar todas las notas del asesino en serie y darle conclusión a esa historia, ¿no? Pero no te marca el minimapa de la secundaria, tienes que descubrirlo tú. Es como hay otra secundaria que llega a acabar, que era de encontrar un tesoro, que te encuentras mapas del tesoro y tal, y los vas uniendo. O sea, que, lo dicho, explorad, porque el juego premia la exploración y tiene muchísimos secretos y seguramente yo me haya perdido un montón, ¿no? Bueno, como decía, el multijugador, bueno, lo vamos a pasar un poco de puntillas. Simplemente, pues, es como el GTA Online. Es un multijugador de mundo abierto en el que, pues, se establecen, hay objetivos, hay misiones y estamos jugando con más gente. Obviamente no hay una trama súper elaborada como en el juego principal, pero es una manera muy divertida de continuar en ese mundo y hacer cosas, ¿no? De hecho, alguna vez igual me planteo darle en algún momento, si echo de menos este juego, porque echas de menos el galopar por ese mundo tan amplio, explorarlo y tal, ¿no? Bueno, entonces vamos ya con el apartado técnico. Y bueno, este juego yo lo jugué en la versión PC. Y la versión PC tiene un rendimiento muy superior al de las de consolas. Entre otras cosas, lo puedes jugar a 60 FPS constantes, puedes jugarlo a 4K, incluso tiene un modo de ray tracing que no probé porque mi tarjeta con el ray tracing se lleva regular, ¿no? Pero yo lo jugué, me lo puse en ultra, yo tengo una GTX 1080, me lo puse en ultra y tuve que bajarle un poquito. Porque además hace un tema con... Te hace como una especie de falso 4K. Es que no sé cómo se llama esto, seguro que hay algún experto en el chat que lo sabe, pero que la resolución que utilizas cuando juegas en 1080 te la mejora un poco, incluso aunque juegues en un monitor 1080, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero es que este juego tiene muchísimas, muchísimas opciones gráficas, o sea, os perdéis ahí, ¿eh? Yo ya os digo, lo puse en ultra, pero me rascaba un poquito, no me iba a 60 perfectos, así que lo bajé un poquito, y aunque lo bajes un poquito, ¿eh? ¿Te refieres al DLSS? Pues debe ser eso. Tú ejecutas el juego a una resolución baja, tipo 720. Y te lo sobrescala. No, pero es eso. Los recursos de esa resolución, pero en la pantalla se te muestra una resolución superior. No, pero la técnica, no es eso, la técnica se llama downsampling, y lo que comentas tú, Oscar, es un sistema propietario de NVIDIA, si no me equivoco, que hace eso. Pero sí, es downsampling. Downsampling. Pero no sé si era esto. Bueno, o a lo mejor es que yo no me aclaré mucho, porque ya os digo, es que tenía tantas opciones el juego que... A lo mejor, Jorge, lo que puedes hacer es aumentar la resolución de todas las texturas a más de 100%. Sí, sí, vale, era eso, creo. Entonces, lo que hace es multiplicar la resolución de las texturas para que tengas una mayor calidad visual en general. Exacto, era eso, lo de ampliar la resolución de las texturas. Bueno, el caso es que incluso yo, que lo bajé muy levemente del ultra, porque además no le puse ray tracing y tal, el juego va muy constante de FPS, si tienes un buen equipo. El juego se ve espectacular, se ve mejor que en consolas. Es que es un juego que yo... La verdad es que actualmente es lo más tocho en gráficos que he visto. Sobre todo por lo amplio que es todo, por las animaciones, o sea, es tremendo. Y lo bien que va en PC es brutal. Y ya os digo, me vi hace un rato, antes del programa, un vídeo en consolas y sí que se nota la diferencia, vaya. Sobre todo en rendimiento, en tasa de frames y tal. Pero bueno, en cualquier caso, el juego va bastante bien. Y como digo, es muy escalable, entonces pues podéis buscar las opciones gráficas que se adapten a vuestro ordenador. Luego, la ambientación. La ambientación... Como digo, es que es el mundo abierto más brutal que he visto. Porque los escenarios no son repetitivos, son singulares. Cada pequeño rincón es muy concreto. No es lo típico de que te encuentres en un mundo abierto de que muchas zonas te parecen iguales. En este muchas zonas son similares porque hay bosques y de todo, pero cada fragmento de bosque tiene personalidad, ¿no? Los pueblos, cada uno está muy detallado, tiene, como digo, mucha personalidad. Distintos tipos, te encuentras el pueblo de montaña, pero luego también está el pueblo de las praderas, luego hay otro pueblo, yo qué sé, que está en una zona de llanura, no sé, hay un poco de todo, ¿no? Entonces está bastante guay, de hecho, mola mucho, hay un pueblo sureño, este que está en una zona como más de llanura, que está al lado de unas plantaciones, como las que veíamos en la peli de Django, ese tipo de plantaciones, ¿vale? La de Django de Tarantino. Y de hecho hay una especie de misiones relacionadas con los terratenientes, ¿no? Y molaba porque una vez volvía de ese pueblo y me encontré al Ku Klux Klan allí quemando una cruz. Y bueno, acabó en final terrible para el Ku Klux Klan, pero no voy a dar spoilers porque seguramente sea una cosa que queréis vivir por vosotros mismos, pero mola mucho esa parte. Y es una cosa que te la encuentras de casualidad, ¿no? Entonces, no solo está ambientado visualmente el juego, sino que además históricamente te mete un montón de cosas de la historia de los Estados Unidos de esa época, ¿no? Y además se mete mucha crítica ahí, ¿eh?, a ese tema. Bueno, los gráficos impresionantes. Luego el sonido. El doblaje es muy bueno, especialmente Arthur, que está interpretado por Roger Clark, que es un tipo que... Bueno, ganó el premio en su año, el Game Award de mejor doblaje de videojuegos. Y es un tipo que que bueno, en varias entrevistas comentaba que para él esta ha sido la oportunidad de su carrera porque le dieron un personaje con muchas líneas de texto, muy interesante y tal, y de hecho lo es. O sea, habla mucho Arthur. La voz, tiene una voz así como muy tosca, muy de gañán, por así decirlo, ¿no? Pero tiene su parte de dulzura, ¿vale? O sea, es una mezcla rara. Es muy interesante el doblaje y también el doblaje de Dutch, el líder de la banda. Pero bueno, en general está muy bien doblado. También Sadie Adler muy bien, o sea... En eso Rockstar siempre suele cumplir. Con actores bastante buenos, no utiliza el Star System, sino que utiliza buenos actores de doblaje que se dedican especialmente al doblaje. Vaya. La banda sonora pues es diferente. Diferente a la primera parte. Si la primera parte era más Morricone, vale, era un tema más Spaghetti Western, esta banda sonora es más música sureña. Música sureña americana. Tiene algún tema que recuerda al Spaghetti Western y muchos sonidos que recuerdan al Spaghetti Western, pero tira más por el tema sureño, por ese tema que os decía al principio de que la ambientación quiere buscar otro camino diferente al de la primera parte, ¿no? Entonces, una buena banda sonora, tiene momentos muy, muy especiales esta banda sonora, momentos especiales de la historia, y creo que es bastante memorable. Así que nada, bueno, si nadie tiene más que decir, pues pasamos a conclusiones, o si no tenéis ninguna pregunta, pues eso. Bueno, Red Dead Redemption 2 es, yo creo, hoy por hoy, el mejor videojuego que ha hecho Rockstar. O sea, el más detallado, el más ambicioso, y yo creo que el mejor por todo lo que trae, ¿no? O sea, de verdad que es impresionante. Supera absolutamente en todo, y os lo digo porque lo he jugado a la primera parte, la supera absolutamente en todo. Muchísimo mejor que la primera parte. Y podríamos decir que el mundo abierto está al nivel, si no está al nivel, incluso puede ser mejor que The Witcher 3 o Breath of the Wild. O sea, es ese tipo de mundo abierto tan variado y tan trabajado como tienen estos dos videojuegos. Como digo, sobresaliente en todos sus aspectos. Y el único punto negativo que comentaba al principio, pues es ese tema de duración excesiva de la historia, ¿no? Y sobre todo ese corte de clímax en la parte final, ¿no? Que es una pena, porque si no habría sido totalmente redondo. Pero en cualquier caso, esto no os va a hacer que dejéis de disfrutar el juego, ni siquiera os va a parecer algo tan negativo cuando lo juguéis, pero bueno, simplemente quería destacarlo. Y ya os digo, si os gustan las pelis del oeste, que os cuenten una buena historia, no os podéis perder este videojuego. Es, sin duda, uno de los juegos de esta generación. Muy bien, pues hasta aquí análisis y nos vamos con la última sección de programa de hoy. La mierda. Mierda, caca. Estaba muteado. Mierda. A todo. Los 2000. Mezclando músicas de forma tróspida. Hoy creo que lo hacemos incluso peor, pero ese no es el debate de hoy, no es el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de la mierda. Una mierda que enturbia una de las sagas más legendarias de multijugador de la historia del videojuego. Porque vengo a contaros el episodio más tróspido del fenómeno Counter-Strike. Un juego que se llama Counter-Strike Condition Zero, título con un desarrollo caótico y desastroso y que principalmente dio lugar a la mayor mancha en el historial que tuvo nunca la saga. Y es más, me atrevería a decir que incluso la mayor mancha en el historial, aunque el juego no lo desarrollaron ellos, de Valve Software. Este es el juego probablemente más tróspido que tiene BioShockware. Counter-Strike Condition Zero es un juego stand-alone basado en la saga Counter-Strike. ¿Qué quiero decir con stand-alone? Que este juego se vendió por separado en su momento. Este juego fue desarrollado por Ritual Entertainment y Turtle Rock Studios, pero inicialmente estuvo desarrollado por Gearbox. Y aquí viene la historia para Meno Chargota, ¿no? Que es que este juego tuvo un desarrollo ultra caótico. Empezó el desarrollo en el año 2000, ya sabéis, con toda la efervescencia del fenómeno Counter-Strike. Este desarrollo lo empezó Rogue Entertainment, pero resulta que Jim Molineux, que era el líder de este equipo, fichó por Sony a finales de ese mismo año. Entonces el equipo quedó huérfano y se disolvió. ¿Y qué pasó? Pues que esto fue una faena para Valve porque contaban con ellos y al final pues no pudieron continuar el desarrollo. Así que se pusieron a buscar a un nuevo equipo desarrollador. Aquí es donde entró a formar parte Gearbox, que ya tenía experiencia trabajando con Valve. Recordemos que las expansiones de Half-Life eran cosa de ellos. ¿Y por qué la propia Valve no se encargó de este proyecto? Pues básicamente porque Valve estaba en aquel momento con el desarrollo de Half-Life 2 muy encaminado y estaban empezando a trabajar en Team Fortress 2 y en un paquete de mejoras para el motor Source, ¿no? Entonces, bueno, tenían negocios más importantes a nivel estratégico de empresa y no le iban a dedicar tiempo a este desarrollo, que era un desarrollo pues más pequeño, ¿no? Para aprovechar el fenómeno Counter-Strike. Entonces, la cuestión es que Gearbox se empieza a encargar de esto y se centra en una versión base, ¿no? La versión base de Counter-Strike. Y desde ahí, pues trabajar en un modo single player que era muy parecido a lo que podemos encontrar en la versión final de este videojuego, ¿no? De Condition Zero. Amén de otras mejoras de gameplay, como nuevos tipos de granada, etc. El juego sufrió numerosos retrasos durante el desarrollo de Gearbox, ¿no? Estaba pensado que saliera en el año 2002, pero en un momento de desarrollo Gearbox no se sintió con ganas de continuar el proyecto y decidieron pues parar. En una entrevista reciente, si no me equivoco, no sé si es una entrevista que se hizo en el canal NoClip a colación del fenómeno Half-Life, ¿no? Un vídeo sobre Half-Life y tal, pues Randy Pitchford comentaba, esa cabeza visible de Gearbox, comentaba que existían diferencias creativas entre Valve y ellos mismos y no estaban seguros de poder hacer el juego que Valve quería ni el que ellos querían. No solo por las diferencias creativas, sino porque a nivel técnico el engine que se estaba utilizando, la de Half-Life, no daba para mucho. Era un engine que en aquel momento ya se estaba quedando obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, seguramente dada la cantidad de limitaciones que tenía el engine y el scope del proyecto, dijeron, nah, vamos a pasar de hacerlo y nos piramos. Así pues, el juego se retrasó, como os decía antes, y pasó a manos de Ritual Entertainment. Tercer estudio, o sea, seguid contando, ¿vale? Tercer estudio que pasa por este proyecto. Se pusieron manos a la obra para tratar de rehacer las misiones que había dejado hechas Gearbox y hacer otras nuevas, más contenido nuevo. Y el juego se esperaba que saliera a la venta a principios de 2003 con un modo multijugador adicional, un modo single player, con 20 misiones aproximadamente, y bueno, el modo multijugador que sería desarrollado por Turtle Rock Studios, que era un cuarto estudio. Cuatro estudios, ¿vale? Cuatro estudios aquí para hacer el Counter-Strike Condition Zero. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que tras finalizar el desarrollo empezaron a mandar copias de prensa a todo Cristo y tal, y la hostia fue descomunal. O sea, el juego era una auténtica mierda, era una basura. Y entonces empezaron a ver pues que Metacritic las notas eran bastante preocupantes y Valve dijo, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué pasó aquí, no? Entonces rescinden el contrato con Ritual Entertainment, que la había liado bastante gorda con el juego era un despropósito total, y le dicen a Turtle Rock Studios, mira, intentad salvar lo que podáis, arreglad esta mierda como podáis, aunque vosotros solo teníais que hacer el multijugador, que es de lo poco potable que tenemos en el juego, pues intentad hacer un milagro para que esto funcione. Entonces, ¿qué hizo Turtle Rock? Bueno, pues básicamente trabajaron en una IA para los boss del juego, que por cierto, esa IA se probaría en la versión beta de Counter-Strike 1.6 antes del lanzamiento, y tomaron las misiones originales que había hecho Gearbox junto a otro contenido que había hecho Gearbox lo mejoraron un poquito y tal, y sacaron como paquete adicional 12 misiones de las que había desarrollado, de las 20 que había desarrollado Ritual Entertainment, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? Pues una especie de monstruo de Frankenstein que trataba de salvar los muebles de un desarrollo que había sido terrible, ¿no? Entonces, el juego llegó finalmente al mercado a principios de 2004 para PC, y también tiene el dudoso honor de ser el primer Counter-Strike lanzado en consolas, concretamente en la Xbox. Esta es un poco la historia que rodea a esta mierda de juego, y ahora vamos a centrarnos en el mierdoso resultado. Y aquí viene la mierda, valga la redundancia. Es que Counter-Strike Condition Zero presentaba como principal novedad la campaña para un solo jugador, además de algunas mejoras multiplayer tradicionales de Counter-Strike, ¿no? Se retocaron mapas, una ligera mejora gráfica con respecto a 1.6, y digo ligera porque pocos milagros se podía hacer, se ve mejor que Counter-Strike 1.6, pero los pones al lado y tampoco dices, ¡buah, es que se ve de la hostia! No, no, es una mejora ligerilla, ¿vale? Y bueno, otros cambios en el gameplay. Y esto es lo que trajo mayor polémica, porque single player podía, todo el mundo podía tolerar que fuera una basura total, ¿no? Pero los cambios de gameplay, primero, hacían que la granada de mano, las HE, quitaran 100 de vida, si estaba cerca. Esto a Oscar le encantaría, seguro, porque él era muy fan de las granadas realistas de Day of Defeat, pero se demostró que en un juego como Counter-Strike esto no funcionaba bien, por el tipo de sinergias que tenía el juego, cómo estaban hechos los mapas, con muchos cuellos de botella, etcétera. Entonces no funcionó en absoluto. Jorge. Yo recuerdo que este juego lo compré. No lo compré de salida, pero lo compré poco después. Cuando estaban ya empezando el Motor Sur, creo recordar. Sí, en Counter-Strike Anthology. Sí, exacto, lo compré en ese pack. Y recuerdo el sabor a cobre en mi boca al probarlo. No, porque yo lo había visto en las revistas y vi fotos y tal, y decía, ¡buah, un Counter-Strike con campaña, esto puede ser la leche! Y no, es que cuando lo empezamos a jugar se veía de poca monta. Se veía un juego, sí, pocho, un juego cutre. Sí. Un juego cutre, y decías, esto no puede venir de Valve y de tal, pues ahí estaba. O sea, pero bueno, como comenta Víctor, tuvo muchos problemas que justifican el por qué salió así. Sí, la cuestión es, entre otros cambios de gameplay que estaba comentando, hubo una reducción significativa del wall blank. ¿Qué significa esto? Son las atravesadas, ¿vale? Lo de atravesar los muros disparando y tal. Vamos a ver, esto es una de las mecánicas principales de Counter-Strike a nivel competitivo. Tú, si le quitas las atravesadas a la gente, el juego pierde, pues, un porcentaje muy significativo de lo que es las sinergias del multiplayer, especialmente a niveles más competitivos, ¿no? Claro, ¿qué hacía? Pues que la mayor parte de ocasiones las superficies no atravesaban, y en las pocas que se atravesaban quitaba muy poquito de vida. Entonces era... no entiendo muy bien este cambio. Y otro de los cambios de gameplay que hicieron es que los rehenes le metieron una especie de comportamiento cooperativo, ¿no? Pues la IA trataba de colaborar con los antiterroristas. Bien, el juego empleaba el motor Golf SRC, que es ese motor de Half-Life, que ya sabéis que es una variante del Quake Engine que empleaba Half-Life 1, ¿no? Como decía, este motor estaba desfasadísimo en 2004, o sea, era de la prehistoria. Recordemos que ese engine partía, si no me equivoco, de la versión de Quake 2, y Quake 3 ya llevaba, vamos, ya estaba al máximo, ¿no? O sea, era un motor muy, muy, muy antiguo, ¿no? Poco se podía hacer con eso. Año 2004, o sea, pensad en los juegos que salieron este año: Halo 2, Doom 3, Half-Life 2, Painkiller e incluso Counter-Strike Source, que venía a hacer competencia a sí mismo. O sea, entre muchísimos otros videojuegos de gran porte gráfico, juegos de acción en primera persona que llegaron este año. Entonces Counter-Strike Condition Zero era una especie de, no sé, era una especie de producto prehistórico, ¿no? En relación. Entonces, bueno, pues debido a todo esto y al gameplay que os decía, el juego causó gran controversia, ¿no? El gameplay era un despropósito en realidad, ¿no? La campaña no se parecía en nada a jugar una partida Counter-Strike, esa campaña single player. Era un compendio de niveles pasilleros donde nos íbamos cargando gente, normalmente terroristas islámicos, porque era justo ese momento, ¿no?, de la historia. Y la historia de argumento conductor era básicamente pues la premisa de cada misión. Bueno, avanza y mata a todos. Eso era un poco lo que venía a ser, ¿no? Entonces, por si fuera poco, el multiplayer, que precisamente es donde tenía que brillar este juego, los cambios que se hicieron en gameplay, aunque pueden parecer pocos, afectaron muchísimo a la experiencia final, ¿no? Y claro, ¿esto qué propició? Pues que la comunidad no lo aceptó. De hecho, os diré que este juego se intentó implantar como sucesor de Counter-Strike 1.6, pero resultó un fracaso total, ¿no? Lo probaron en la web, que es una liga internacional que había en aquel momento, y los equipos, los clanes, dijeron no, no vamos a jugar eso, no nos presentamos, ni de coña vamos a jugar esta mierda. Entonces tuvieron que volver atrás y quedó en el olvido. Básicamente el juego se murió rapidísimo y actualmente pues está muerto y enterrado, ¿no? Y el juego en sí es que es una mierda. Cuando juegas pues percibes totalmente que se trata de un juego cuyos elementos están inconexos. Se percibe a legua que este juego pasó por 4 estudios de desarrollo y se nota mucho en el enfoque diferente de cada uno de los apartados del juego, ¿no? Lo que pudo ser una oportunidad para darle un enfoque interesante a la saga se convirtió en un juego pues que pasó sin pena ni gloria tras 4 años de desarrollo, ¿no? Y como quinta de pastel, esto es lo peor, lo que a mí me pareció más tróspido del juego en su momento. Este juego vino traducido y doblado de español, ¿vale? Con un doblaje tremendamente tróspido. O sea, es un doblaje que llega a los niveles más tróspidos de los doblajes más terribles que hayamos tenido en español, ¿no? Quien sea muy sensible a la vergüenza ajena no debería ver este juego. Mejor que no lo vea, ni no veas vídeos, ni lo juegues. Porque cuando te hablan por radio los contraterroristas, lo hacen con un acento americano, ultraforzado y asqueroso, que pretende ser serio, pero es cómico. Entonces, ¿qué pasa? Es tan tróspido que lo escuchas y te tienes que tapar la boca de la vergüenza ajena que supone eso. ¡Hostia! No puede ser verdad lo que estoy oyendo, ¿no? Sí que es muy terrible. Es muy terrible. Es de lo peor que he escuchado en doblaje en español de videojuegos. Sí, es muy, muy chungo. Entonces, bueno, ya digo, este juego, para cerrar ya un poco este tema, puede comprarse todavía en Steam. También forma parte de Counter-Strike Anthology, es decir, viene con los cereales ya, básicamente. Si os pilláis el pack de Counter-Strike porque os queréis tener todos, este os lo regalan pues por por colároslo en algún sitio y tal, ¿no? Ah, te lo regalan para que te eches unas risas. Sí, hombre, si lo queréis probar porque queréis ver algo terrible y tal, pues yo os aconsejo que lo hagáis con el enfoque de repasar un poco la historia de esta saga, la historia del videojuego y tal. Pero este capítulo es, sin duda, el peor capítulo de la historia de juego alguno o licencia alguna de Valve Software. Y juego que nos hace ver que la mayor parte de juegos que pensamos que son malos, pues no, a lo mejor no son tan malos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene esa virtud Counter-Strike Condition Zero. Así que os dejo ahí. Una mierda de campeonato. Así que, si podéis, huid de él. Y si queréis probarlo con afán científico, pues ahí lo tenéis en Steam. Y hasta aquí la sección. Y por último, nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que con Red Dead Redemption 2 a lo mejor he tenido poca paciencia, pero ese primer tramo se me hace muy tedioso. Aparte, a mí los juegos tan sumamente realistas me abruman un poco, pero lo que comenta Jorge de ese primer esfuerzo que debes hacer y esa misión secundaria de un asesino en serie que a mí me parece... Eso me emociona, que exista esa trama. Quizás le den una oportunidad, aunque no en esta generación que se ha acabado, sino en la siguiente, en caso de que esa supuesta versión para Play 5 y Series X sea realidad, que esperemos que sí. Quizás le den una oportunidad, pero no lo tengo todo conmigo. Entiendo que es un gran juego, pero quizás no es mi juego. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, hoy he aprendido que Control hace un homenaje a Counter-Strike Condition Zero en el doblaje. Y que el wifi me ha troleado, pero bien. Señor Oscar. A ver, yo he aprendido que es una cosa súper extraña que todavía no tenga el Red Dead en la colección. Es, no sé, siendo un juego de Rockstar que me encantan. Una anomalía, Oscar, es eso. Sí, es una anomalía, la verdad. Y también he aprendido, además, recientemente, ahora mirando por internet, que han echado Ready Player One en la 1, así que ahora me la voy a ver en el modo rebobina. Y está bien. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que... que las voces de Counter-Strike Condition Zero daban tanta vergüenza ajena que me tengo que tapar la boca cuando las escucho. De hecho, Davuno lo compartió ahora por el chat de los directos y me tuve que tapar la boca, Víctor, de la vergüenza que me daba escucharlo. Así es, así es. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? Vamos a ello. A ver, creo que hay uno. Estoy actualizando. Sí, hay uno. PHC Ceramic dice: esta semana he aprendido que Bugsnax, no tan juego para mofa como lo pintan, que tiene un fondo oscuro e incluso podría dar para una secuela. El Red Dead Redemption 2 ya sabía que es un melocotonazo, aunque cuando lo jugué en su momento había momentos que deseaba que el caballo tuviese un motor V8 con turbo, cansino y espectacular por momentos. También he aprendido que el Geoff nos la va a colar con otro evento de mierda y vamos a caer a sabiendas. ¡Otra vez! Y quiero aprovechar este mensaje para reflexionemos un momento. Son momentos difíciles, pero vamos a enfrentar a fiestas excepcionales, nunca vistas, extrañas, irrepetibles, un tanto raras. Solo de pensar que en las Navidades no se va a poder cenar con la familia reunida, joder, qué puta maravilla. Viva COVID, viva. Algo bueno tenía que tener el virus, joder. Y feliz semana, gente. Será la excusa de mucha gente el decir no pasamos de cenar, que tal. Se van a evitar muchas peleas estas Navidades. Han aparecido dos nuevos mensajes. Avalese2000 dice: buenas, yo he aprendido que tengo que continuar el Red Dead cuando sea posible, algún día, un placer, buenas noches. Y Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que Red Dead Redemption me sigue sin llamar, aunque seguirá en los deseados por un tiempo. Buen fin de semana a todos. ¿Alguno más, Óscar? No, hasta ahí. Bueno, pues Jorge, cuéntanos en Discord, ¿qué han aprendido? Pues DJ Neda Pincha J-Pop dice: he aprendido que siempre llevaré medicina para curar a mi caballo. Feliz puente, amigos. Sí, importantísimo, ¿eh? Y resucitadores de caballos también, importantes. Red Huevos de Caballo Animados dice: yo esta semana he aprendido que Jorge ha cerrado la historia de su Game Boy de una forma fantástica. Bueno, ¿cerrado o empezado una nueva historia? Dice: él ya lo sabe, pero me parece una historia muy bonita y entrañable, maravillosa. Y que si lees el hilo nuevo, tiene incluso más para aprender en ella de lo que parece a simple vista, como en todas las buenas historias. También que hay doblajes que dan tanta vergüenza ajena que te tienes que tapar la boca. Y bueno, el hilo de la Game Boy pues lo podéis ver en mi Twitter, @loctarius. Ahí está todo. ¿Qué más tenemos por aquí? Red, Gaspar... Gaspar usará la vacuna de Ubisoft, dice: yo esta semana he aprendido que como veces de Ubisoft se unen para hacer una vacuna contra el COVID, el efecto secundario más suave que nos pasaría es que nos creciese un segundo ojete. Hasta la semana que viene. Y pone aquí unos iconos que ponen acuéstate y suda. No sé de qué es eso. Bueno, vamos a ver. Creo que... sí, tenemos... A ver si nos puede contar Jorge. Estamos teniendo algunos problemas con Jorge para recibirle. Bueno, los problemas, aparte de Gaspar, han venido para todos al final. Voy a leer yo el último que hemos aprendido por parte de Vilela, que dice: yo he aprendido que necesito un remake de mi mujer y digo un remake de mi mujer y digo remake, no remaster. Que los gráficos importan, pero a veces la jugabilidad también envejece mal. Mortal comentario de Vilela. Y bueno, hasta aquí el complejo de Anda. Vamos a cerrar por aquí. Están viniendo absolutamente todos los problemas de conexión todos juntos. Por fortuna, esto se produjo al final. Y como siempre decimos, yo para acabar, he aprendido que estamos ya terminando el año. Seguimos con el complejo de Anda. El SOTI, lo más probable, casi seguro, lo haremos para el año que viene, como hicimos el año pasado. Y como siempre decimos, volvemos la semana que viene con el complejo de Anda y nuestro toque de siempre. Así que tengáis un feliz fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!